Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 222, o sea, tú, grabado el martes 7 de julio del 2000. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Darth Brit. Brito Man ha muerto. Tenemos también a Ioleos. Hola, chicos. Y lastimosamente no tenemos al sensei en este episodio porque hubiera sido demasiado conveniente que él estuviera acá. Y nosotros nos gusta hacer las cosas más difíciles. La próxima vez, digamos que vamos a hablar de lo que menos le interesa al sensei. Y entonces hablamos de un tema que sí, le interesa. Sí, vamos a hablar de fútbol, ¿no? Y ahí se va con aquí. Porque siempre que le decimos que va de un tema en el que él sabe algo, no aparece. Y sabe un vergo. Sí. Es que él no. Él ¿de dónde salió el. No, el tema? El, sí, sí. Su apodo de sensei. Claro. Sí. Este, el episodio Un Tercio Satánico. Yes. O sea, no podemos maldecir mucho, sino la tercera parte de lo usual. Exactamente. Muchísimas gracias también a Behavior por siempre prestarnos la cancioncita al principio de nuestro episodio y a la chica de Behavior que siempre que está no lo sepan. Bailando por ahí. Por ahí. Por ahí lo baila. Así que muchísimas gracias, señoras y señores. Vamos a empezar este episodio cambiando un poquito las cosas porque vamos a empezar con el Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. Es que Tico Man no se aguantaba para oír la introducción. Tenía que oír el sobre todo la música. Bueno, la semana pasada, ¿se acuerdan de que quedamos con apuestas? Habíamos hecho apuestas de cuánto iba a recaudar. ¿Cuánto iba a recaudar? Transformers. Ok, bueno. Yo creo que todos estábamos en la estábamos de acuerdo en que iba a pegar un gran talegazo para abajo. Vamos a ver. La número 5 del box office fue The Hangover, La Goma. ¡Puta! Eso. Sí, bajó bastante. Esos están agarrados como no, gatos pasajeros. Pero de la 1 a la 5, porque estaba en la 1, ¿no? No, estaba en la 3. Ah, bueno, 3, no, pero sí, tiene como 5 semanas. Y tiene como 200 millones. Pero, o sea, pero es que esa extra. Está buena. La extra se ve cagadísima. Es un Klingon, es eso que no se despega, no se desprende. Así es, como que echas el agua en el baño y quieres sortir así. Ay, no, es la extra, espero que no caigan en el mal. Está todo lo que bueno todos, lo bueno es en extra, porque hasta pequeñas cositas que tiene, como cuando les parquean y la patrulla y aquí está su auto. Oficiales. Oficiales. Bueno, la número 4, La Propuesta, este, con Sandra Bullock y Deadpool. La número 3, Enemigos Públicos. Ese es con Johnny Depp y Christian Bell. Son Dillinger y no sé qué, son gangster de los años 30. De Chicago. Wow. Ah, pero solo por la Christian Bell. Oh. No, hombre. A Christian Bell. Christian Bell dijo este. Sale. Nombre, no. ¿Qué dice vos? Bale. Batman. Batman. Batman. I'm Batman. Ya me imagino a la Christian Bell diciendo I'm Batman. Batman. Bueno. We've been at war. Bueno, la número 2. O sea, después de todo el tratamiento de ingeniería de sonido que le hacen en la serie. Espérate, de que aquí viene, porque yo había apostado de que iban a que Ice Age iba a votar a Transformers. Pues no la votó. Hey. Porque Ice Age quedó en número 2. Pero por un pelo de rana calva, porque hizo 41 millones. Ah, de Homero Simpson, Y la número 1. Perdón, yo te interrumpí. Ese es gorila rasura. Te interrumpí. No se oyó bien. ¿Cuántos semillones? 41 semillones. Okay. Y Transformers, la venganza de los caídos, o del caído en todo caso, hizo 42 millones. Oh. Bien. Sí, la verdad que el título está mal puesto en español. Sí, porque solo es un caído. Ajá. Sí. Bueno, un punto interesante. Ice Age hizo esa cantidad de dinero en el fin de semana, pero con menos salas. Estrenó en 4.099 salas y Transformers tenía 4.234 salas. O sea que en promedio de sala era un poco mayor. Pero recaudó más. Pero entonces decís que Transformers quedó en 42. 42 millones, lo cual representa un bajón de solo del fin de semana, obviamente. De 61%. Y te le anduve cerca. El más cerca. Le tiraste 70. Yo le tiré 70. Pero en valor, ajá, vos dijiste porque, 40. No, yo dije, yo el de valor, en valor no le pegué para nada. No, no, no, tú dijiste como 40. No, 30. No. 30. Ah, me quedé en 30. Ah, tú, va, los valores que tenemos aquí. Tenemos, ajá. Los valores. La misión, visión y valor. bueno. Ay, mira, hay mara que vive de eso. Sí. Cálmate, Kobe. Bueno, Roberto dijo 56 millones. De ahí Omar dijo 59 millones. Se pasó. Brito, man, bueno, Darth Brit, dijo 30 millones. No, no te has pasado, sé que... Sí, pero... Julio dijo 60. Mucha esperanza le daba a la movie. Ajá. Yo, menos esperanzas, pero dije 50 millones y me pasé. Pero los más cercanos somos vos y yo. ¿Pero lo más cercano o el que sin pasar? Digamos, no, el más cercano. Más cercano. Ah, va, termino claro. Absoluto. Ajá. Este comán. Yo me quedé 30, yo me quedé 12 abajo. A ver, 42. Ay, las matemáticas no son su fuerte. Así son 8 millones. ¿Ah? 8 millones y vos serías 12 millones. 12 millones. 12 millones. O sea, vos fuiste el que le pegó. No, ¿vo? Teco, man. ¿Vos ganaste? Yo gané. Ah, pues vos traes la graciosa la otra semana. Me la ponen acá, Darth Brit, ahora más negrito, dice. Claro que sí. El lado oscuro de Brit. Y ya me voy a, ya me voy a reventar una espinilla para que me salga algo rojo aquí para hacer más Darth Maul. Está bien. Rojo. O mejor un chupuste blanco va a ser. O mejor dejas que te salgan más espinillas para que la cara. Vos decías, el montón de cachitos. Los cachitos de... No, yo decía por la pancha roja. De jocote. Corona. Bueno, bien. Eso fue el box office. Eso es el box office, señoras y señores. También tenemos acá unos cuantos emails, cuales daremos lectura en este momento. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo José Ángel Espinosa y nos dice: hola, yo soy de nuevo del programa para el iPhone. En estos días les mando el beta en el que he estado trabajando, dice. Cool, pasando cool. A lo interesante, les mando una noticia, no geeka, pero que encontré información de que abrirán la iTunes Music Store en México. Al fin podremos usar nuestros nombres reales y no Frank Castle o Francis Castiglione para comprar películas en high def. Les mando un vinculito donde resumí algunas pruebas. ¿Un vin qué? Un vinculito. Hubiera mandado un vilculito. Donde resumí algunas pruebas. Big masita. Ah, perdón. Yes. Donde resumí algunas pruebas de que se están por vender las famosas tarjetas de saldo para la iTunes Store. Y la noticia está buena. Dice que así que aquí está. Les mandaremos el enlace en el blog. Y vieron que mataron a un tipo en una Apple Store. No, what? Porque hubo un asalto. Ah, hijo de puta. Una tienda Apple y hubo un muerto. ¿Y qué se querían robar? No sé, un iPhone 3G tal vez, no sé. Damn. Yo digo que son maquinitas del diablo. Sí. Ah, muy bien, seguimos entonces con el siguiente email. Nuestro amigo Daniel Britton, o sea, Rampage, nos pone la zona fantasmas que comentó Tico Man, se llama Spiral Zone. Spiral Zone. Spiral Zone fue una serie que se canceló, igual que la mayoría de las series de los 80s, porque no vendieron muchos juguetes. Otras series que se derivaban, que se deberían mencionar en el programa de los 80s deberían ser Jason the Wild Warriors, que por cierto, la veía. Ewok. What? Había una serie de sí, yo sé, pero no vale la pena mencionarla. Space ¿existió? Pirate Cobra, o conocida. Buenísima. Ese era porno. Sí, el que era hentai. Sí, esa mierda fue el No era hentai. Tenía pero bastante fanservice. Tenía demasiado fanservice. Demasiado para televisión. Sí, porque ponele vos un fanservice. Para televisión a esa hora. Ponele, Fuerza G. Lo pasaban antes de Thundercats. Ponele, Fuerza G. Puta, yo todavía me quedo así como... Cuando le veía las calzones. Cuando le veía los calzones a la princesa. Yeah. Pero solo la introducción. Yeah. No, adentro también. Siempre que daba un voltegatito se le veía. Pero bueno, en uno de cada dos episodios se le veía. Ajá. Y chuco. Pero la otra. Pero el cobra. No, si la era bicha, topless. No, la bicha topless y una gran tanga que andaba y la toma. Así, pero fíjate que quita eso. La historia de la serie era bien vergona. No, era... Y era bien violenta. Era bien violenta. Era bien violenta. Entonces... Realmente, para que lo pasaran antes de Thundercats. Yeah. Sí, y no duró mucho aquí, ¿verdad? No, como sí. Una semana. Puta, sí, duró como 8 episodios y ya, pues la quitaron porque demasiado. Yikes. Y nunca. Pues, antes de ver manga, ¿verdad? Cobra. Sí. Porque sí, nadie quiere ver el manga aquí. No, igual. Yo creo que ahora viéramos la animación y ya sí, no. Sí, ya no. Tienes razón. Nadie quiere ver ya nadie Cobra, solo el buen recuerdo. The Inhumanoids, The Bigfoot. Ah, se la dan domingo cuál era ahí. En la tarde. En la tarde, pero sí, era ahí por el Super Láser. Se me olvidaba. Super Láser. Es que esa historia. Esa es mítica para nosotros. Sí, sí, sí. Ah. Es como ver el monstruo lago, ¿no? Bueno. Ahí tenemos Bigfoot. Gobots. Esa era la, Bigfoot era la del camión, no del monstruo. Sí, el camión. Super Láser. Bueno, ahí está. Arvegas. A vergas. Sí, sí. ¿Cuál era? Era uno que iba un robot dentro de otro. No, ese era Gordy. Arvegas eran tres robots, el Alfa. Hey, pero yo creo que eso para la carnita. Sí, déjalo que correr para eso. Sí. El estado rapidito es Voltron, Robotech, Iron Man 28, Dolpuk, Guardian. El 27 era bueno, el 28 no mucho. Camu, el ninja vengador, y entre otras. Camuy. El 30 era chido. Camu puso era aquí, fíjate. Camu. Ese era Optimus. Ese era, ajá. Memió, right. Nuestro amigo Jerónimo Román Snowball nos pone acá, aquí les mando. Aquiles. Aquiles traigo. Sí. Es gonna be one of those Aquiles shows, 31. Sí. Va a ser uno de esos Aquiles episodios. Aquiles 31. No, ese no había. El release. Ese no. No, en serio, dijiste que... Sí, pero... Gran puta. No, pero es que Ulises representa la Odisea de Homero. Aquiles es la Ilíada. Era el... Exactamente. No, serio. Eso me refería yo. Era la precuela. Sí. Gracias, bueno. Julio. Yo sabía que tú me ibas a entender. El sí. Ah, claro. Son barcazas, de esas que hay que tirarle. Cárgate profundidad. Tírale una barcaza de esas que tiran cárgate profundidad. Tírale. Bueno, Jason the Wild Warriors aquí nos manda el I'm gonna hate saying this, el trailer. Y Optimus. Sí. Y también aquí nos manda dos comerciales para que vean que sí se vendían juguetes de esta serie. Pero jamás vi un juguete de esos aquí. Nunca vinieron aquí. Sí. Tal vez duró tan poco la serie que nunca no valió la pena aquí. Yes. José Ángel Espinosa nos pone un saludo, chicos. Como comentaron sobre Jace y nadie supo qué onda con esa caricatura, les dejo el opening para que lo vean, así se acuerden. De repente surgieron todos los fanáticos todos de Jace. Todos los fanáticos de Jace. Que ha de estar buena la Jace. Les digo que yo, esa serie no existió para mí. Es que era así como rara. Mira, después lo vas a pasar porque yo quiero. Es que la verdad que yo creo que eso de los 80s, o sea, esa época para mí fue non existente en caricatura. Bueno, yo ni siquiera vi Transformers. Con otro yo todo, ni G.I. Joe. Yo estaba viendo Cinemax ya de noche. O sea, no, hombre, no había. Yo nunca dejé de ver caricaturas, pero en ese entonces la que me capturó fue Robotech. Pero la cosa es que yo estaba. Eso es la carnita. Sí, ya empezó la carnita. ¡Cállense! Ya, mande. Rofe acaba de llegar. ¡Orden en la corte! ¡Ya! Tremendo. Don't say that word. Acaba de preguntar Rofe que para cuándo vamos a tener el webcam filmando el show. Y nunca. Llegaste tarde, pero en las preproducciones sí encendemos la cámara, pero durante el show las apagamos para que no nos... Y se vio la masita bailando. Sí, salió todo. Cuando vino aquí, en lo que se estaba cambiando. O sea, la masita hizo las poses para todas las... Fíjate que aquí tenemos un mensaje muy especial de nuestro amigo Samuel E. Ilga, que nos pone... Hola, chicos. Esta semana, el 8 de julio, está cumpliendo su primer año Julio Junior, por lo que no quería dejar pasar la ocasión sin saludar y felicitar al maestro y creador de las barcazadas. Ser padre es lo mejor que me ha pasado en la vida y con mi segunda hija la alegría se hizo mucho mayor. Por eso, gusto, salud, dice. Por ese gusto, salud. Recuerdo que los Kikos invocaron sus poderes cósmicos para definir la fecha de nacimiento de Kikito en mención. Les cuento que para cuando salga al aire el podcast de la semana, si sale en su fecha y leen este mail, tú habré pasado una entrevista laboral por la mañana para un empleo que realmente espero con muchas ganas, dado que realmente odio mi actual chamba. Ojalá que te salga. Por lo que agradeceré nuevamente invocar sus poderes para que me den el trabajo a este su amigo y humilde servidor, dice acá. Ey, así que suerte. Ahorita que sí. Todos vamos a hacer la cara del poder así. Ay. Con permiso. Felicidades. Todo al baño. Hay cola para el baño. Yo voy. Sí, en un trabajo de stripper. Yo ya no llegué. The male stripper, man. Dark Sprite. Se nos derritió un pedacito de Dark Sprite. No se preocupen. El árbol de mango necesita bono. Sí. Bueno, van a estar los mangos el otro año. Yo también necesito bono para fin de año. Te agarra de lo que acabo de echar allá en el mango. Todo esto, una pregunta, Kika. ¿Cuál creen que es el empleo, remunerado más geek del planeta? Game tester. Tester, sí. Algo de tester. Yo estaba pensando en development. Estaba pensando en desarrollador de juego. No, pero más el tester. Sí, tenés razón. El tester no piensa, el tester juega. No, y lo que hacía Tom Hanks allá en Big, que probaba los juguetes. Más que tester, reviewer. Como los sitios de GameSpot o las revistas que te los regalan. Pero fíjate que por lo general los reviewers. ¿Y qué tal dueño? Son algo más. Dueño de paquineras. No, pero fíjate que tiene un punto. Porque en el futuro, Dark Breed en el futuro. Pero eso no es como que un empleo más geek todavía. Porque ahí ni siquiera está. O sea, ahí está solo. Fíjate que ahí vos te tenés que preocupar de puta el pedido, que lo tengo que pedir. Hay pisto tuyo en juego. Sentarte y jugar y dar tu opinión. Pero el reviewer sí, fíjate. Comic book reviewer. Todos estos cabrones que nosotros. Pero es que eso es lo que yo voy. Yo no sé. Y tal vez ustedes sí sepan. Pues si hay un alguien que viva nada más de hacer reviews de juegos. Porque por lo general son escritores, tienen su programa, sí. O sea, hacen miles de cosas. En cambio, yo sí sé que hay un que llega aquí, el que le paga porque se siente a jugar. Josafat ya le dio al clavo, dice. Podcaster. No, dijo remunerado. Dijo remunerado. Y aquí el Julius es prueba viviente. El Julio siempre se viene en bus acá en todos los. Y eso que ya es miembro de un award winning podcast. Bueno, estamos esperando el award. Si van a hablar de las caricaturas de los 80s, creo que esto sería apropiado para una apertura de algún tema del Capitán Memo. Sí, el cantante argentino, chileno, que la banda que hacía las traducciones al español de las... Ah, de las openings. De los soundtracks. Un amigo en las duras y las maduras, saludos cordiales, Samuel. Así que muchas gracias a Samuel por ese mensaje muy bueno. Inspiró un debate. Yes. Nuestro amigo Rodolfo Santana López nos escribe, ¿qué tal, queridos Kikos? El tema de este show está súper bien. Qué bueno que hicieron caso a las peticiones. Bueno, primero que nada. Las peticiones. Sí. Fueron dos. Muchas. ¿De quién? Sí. No sé, mi alguien en el. Es que le cayó dos veces el mail. No, el otro fue el. Lo mandó a Hotmail y a Gmail. No, pero él dijo 70. Sí. Bueno, primero que nada, quiero decir que me quedé con el oído cuadrado cuando escuché el episodio de Transformers. La verdad, le hicieron pedazos, más no me siento tan mal, ya que al igual que Julio, ya que a Julio sí le gustó y no fue el único. Leíste el review que mandé. Buenísimo. Me reí, o sea, eso no lo niego. Bueno, cagado la risa. A decir verdad. Hizo mierda. Sí. La deshizo. Y después leer todos los comentarios, que eran chorrocientos mil. Bueno, perdón, dale. Sí, a decir verdad, cuando uno escucha, pues no tiene más que reconocer cuando tienen razón en la mayoría de los detalles que le encontraron al film. Aún así, sigue gustando mucho, pero qué bueno que ustedes sean tan críticos para así poder ir mejorando nuestro criterio y esperar mejores películas cada vez. Lástima que yo me he dado cuenta que últimamente películas que si hubiera visto la misma película hace 4 años me hubieran gustado. Esta te hubiera gustado hace 4 años. Sí, yo creo que sí. Pero es que ahora me he vuelto más crítico. Que eras menso hace 4 años. No, ya te hiciste. Por eso es que Brito Man está muerto. Bueno, en cuanto a la caneta del show, hay mucho que decir, ya que una de las series que me gustaban más en ese tiempo eran los Transformers. Sí. Es decir, que en ese entonces me hallaba en una situación privilegiada y tenía muchos de esos juguetes como los Dinobots, los Constructicons, algunos Decepticons. Yo siempre esperé ver en la película al carro de bomberos que yo tenía. Inferno, yo lo tengo ahí todavía. Ya que era el que más me gustaba, aunque mi frustración es que nunca pude tener a un Optimus, dice acá. Otros, por ejemplo, que puedo mencionar son los juguetes... de He-Man. Por eso hoy de grandes hizo trailero. Y su spin-off de She-Ra, que hace mucho volvieron a sacar. A mí me gustaba mucho. Wow, a mí me caía mal la She-Ra que andaba esa faldita de triple titanio reforzado. Más que daba vueltas, jamás dio nada de fanservice. Ni una brisa. Tenía casi todos, hasta el castillo de Grayskull, He-Man, Skeletor, el hombre bestia, uno que arrojaba un gancho, el que tenía la mandíbula de metal, uno que giraba una penilla en la cabeza y cambiaba su rostro. Manifaces. Esa la tenía también. ¿Qué juguetes, señores? He de mencionar que algunos de estos últimos todavía los tengo, aunque están bien conservados, sufren del deterioro. Aunque están bien hecho mierda. Sufren del deterioro de horas y horas de juego. Ahora los guardo por la nostalgia. También, para mí, para la nostalgia, también Ya no sigo, me agarran el tomo. También puedo mencionar uno de mis shows favoritos, a los cazafantasmas. ¿A los verdaderos o los cazafantasmas? Esa serie que continuaba a las películas, eran geniales. ¿Cuáles eran los cazafantasmas que no eran los verdaderos? Era uno que era un gorila, y dos hijos de puya, y no sé, que lo hacía Filmation, la misma marca, sí, era, que hacía la serie. Era una base. Era cholera. Con pegajosos y todos los geniales villanos, a mi parecer, se merecían una película como Samhain. Samhain, puta, esos episodios de Halloween. Yeah. Bueno. Dios del Halloween. O Espanta Niños, que salía de los armarios, el único al que Egon le había tenido miedo. Esa serie era genial. ¿Cuál era esa? Ese es de los verdaderos que se aguantamos. Mm. Ah. Aunque he tratado, no la he conseguido en DVD. ¿Y qué decir de los Halcones Galácticos? Esa sí la veía, aunque me gustaba. A mí la animación me gustaba. Sí, Le gustaba más los Thundercats. Sí, es que para mí era Thundercats. Sí, sí, chafas, obviamente. Era para vender más juguetitos. Sí. Pero a mí me gustaba. La historia era babosada. Sí, yo la veía también. Pues, pero y era, bien animación, bien el estilo japonés. Pero a mí me gustaba más cuando empezaron a salir más personajes, no solo los principales. Ajá. Del principio. Los principales del principio. Del principio, sí, porque hay principales del final. Ajá. También había muchos juguetes, pero para su sorpresa esos no los tenía. Solo tuve una espada de augurio y guante como el del león. También había que hablar de G.I. Joe. Esa serie daba rienda suelta a nuestra sed bélica. Lástima que nunca nadie se moría. Sí, nadie jamás. Yeah. En la película, sí. Hay caricaturas de algunos que no se acuerdan mucho, como Mask. Algo así como una mezcla entre Transformers. Yo me acuerdo más de la película de Mask. ¿Cuál? Una película de una puta que era todo raro. Nada que ver, que era con la Jim Carrey. Y la no, esa es The Mask. Esa es The Mask. No, había una película que se llamaba Mask, de un tipo que era, porque así le decíamos a un compañero del colegio, que era así un tipo cara toda jalada, deforme, que en las películas se trataba de que el tipo era deforme. No. Que esa película, sí. Que la mamá era una artista famosa, pelo negro largo, la toda loca. Me están hablando en chino. ¿Qué que está en IMDb? Angelina Jolie. No, me está hablando de la época del 86. Ah, pues la mamá de Angelina. No. Mira, la Cher creo que era. Ya sé quién. Sí, la Cher era, ya me ubiqué. Sí, entonces cada vez que me dicen Mask, se me viene la cara. Yo la asocio con el hombre elefante. Ajá. No, Mask era una de que conducían vehículos que se transformaban. Sí. O sea, no en robots, sino que en otros vehículos. Sí, se transformaban en vehículos de combate. Sí. Algunos animes. Ah, perdón, también las Tortugas Ninjas, aunque ya fue un más al final de los 80. Sí. Me acuerdo que con las Tortugas Ninja, y ese con Rafamán, siempre lo quisimos ver. Y solo conseguíamos tarjetitas y cosas así, ¿no? Y yo me los imaginaba más rudos. Y cuando vimos el primer capítulo, así como que. Era chiste. Ajá, sí, es que el cómic era rudo. Ajá, es que habíamos leído porque había un comic strip que salía en periódicos. Ajá. Yo había conseguido un par y ¡ey! Se veía chido, pues, pero la pregunta. Serie, la primera película fue buena. ¿Qué vino aquí primero? ¿La serie de televisión o la película? Serie de televisión. Creo que la serie de televisión. Ok. Pero yo la vi cuando todavía no había venido aquí, sino que un amigo de nosotros había traído los episodios en VH. Ok. Sí, pero había bajado. De Estados Unidos a El Salvador. Sí. Pero la serie de televisión era bien infantil. Es que era bien infantil. O sea, los malos eran robots. Uh-huh. Era chistosito. El que tenía las espadas nunca las usaba realmente como espadas. Sino como tenedor. Dejen que siga, Omar Manga. Vale. Yo, si no, dale corte. Ya esos mails están muy kilométricos. Sí, están larguísimos. No le vamos a dar corte a Julio, que no nos está dejando hablar. Lo que pasa es que cada vez que menciono una caricatura empiezan ustedes. No, pero es que mira esa caricatura, ya me acuerdo. Entonces, mejor lo vamos a dejar por la carnita. Pero gracias por el mensaje a Rodolfo. Lo dejaba la carnita y la carnita no lo abrió. Marco José Ramos nos pone por acá una portada más. Espero seguir con la buena racha y que sigan escogiendo mis trabajos, que con mucho esfuerzo, sobre todo por el tiempo, hago por el podcast. Lastimosamente, esta ocasión, por votación popular en la preproducción, pusimos los dos portadas en el Ustream. Y lastimosamente, en esta oportunidad, Marcos, no escogimos el tuyo, sino que escogimos el de Carlos. Le vas a arruinar el la racha que ponía. Sí, pues no, pero hoy fueron los fans en el IRC. No le vamos a dar el portafolio que iba a presentar en su siguiente. Pero no fui yo. Miren, los cómics geekos han ocupado. El pueblo ha hablado. Está igual que los hondureños, vos. Por cierto, ese. Ahora sí me agarraron en bajada con el tema del siguiente episodio, ya que yo nací en los 90s. Por lo tanto, qué viejo me siento. No me tocó ver estas series en su apogeo. Yo nací 30 años. Ey, no, Es que, ¿qué estás haciendo oyendo este podcast? Necesitas tener Dewey para oírlo. Ellos no saben qué es Dewey. Me tocó. No es el volado intrauterino, les aseguro. Y por tanto, me tocó ver estas series en su apogeo, aunque sí llegué a ver esporádicamente algunas de estas series. Bueno, chicos, espero el episodio tú y me despido con un saludo. Así que gracias a Marco José Ramos. César Torres en esta ocasión nos manda también un email que dice: hola, Kikos, les escribe César desde Venezuela. Hola, el César, tema de hoy me gusta mucho ya que en mi niñez... el tema de hoy me gusta mucho ya que en mi niñez disfruté al máximo las caricaturas ochenteras. Espero que hablen del G.I. Joe, Transformer, Voltron, Dai, Apollon, el Robotech, no, los comisionados estrellas, el Silverhawk, Falcon Galáctico, los Thundercats, los Centuriones, los Guardianes de la Galaxia, Capitán Planeta, los Defensores de la Tierra, donde estaba Flash Gordon, Mandrake, el Mago, Lotario y el Fantasma y demás. Sí, era muy... En el episodio pasado comentaron de Joyce y los Guerreros Rodantes. Chequen esta página donde se encuentran varias comiquitas. Joyce es tu hermana. Joyce es mi hermana. ¡No sabía que tenía poderes! Hay comiquitas que no están ahí, por ejemplo, los Dinoplatíbulos. ¡Uy, cholera! No. Y los motorratones. No, los motorratones de Marte. Eso era un insulto. No diste las buenas. No diste las más buenas. Que decir, y espero más barcazadas de Darth Britt y compañía. Se despide César Torres Cisaro de Venezuela. Postdata, tiene el día de hoy un sueño que contar. Sí, lo contaremos más adelante. Y la portada ganadora en este episodio es por César Jiménez, es la que están viendo ahorita en el Ustream. Geekos adjunto la portada para el episodio Tututú, especialmente hecha para Britoman, ahora Darth Breed. Pero que espero que les guste a todos, contiene lo que creo que fue lo mejor de los 80. Salud. Me alegra que los oyentes hayan votado por eso, porque yo también voté por esa portada. No sé qué es esa portada. Yo sí sé qué. Y con eso llegamos al final de los correos, finalmente. Así que gracias a todos los que escribieron. Recuerden, si nos quieren mandar un mensaje, lo pueden hacer a comicgeekos@gmail.com y lo leeré así súper, súper rápido. Continuamos, señoras y señores, este episodio con Noticias de Comics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Lamento comunicarles que la serie de Detective Comics la va a comenzar a escribir y dibujar Tony Daniel, el mismo que estuvo a cargo de La Batalla por el Capuzón. Y pero ese no está buena. Pero dibuja bien. Tony Daniel, sí, pero la historia... Mira, los dibujos son un poquito tiesos. Y la historia... Bueno, en Detective Comics, ahorita entiendo de que no habla de Batman, sino que protagonista la Batwoman. Ah, de veras. Uh-huh. Bueno, no... Y The Question también está por ahí. No sé a quién van a poner ahorita. No sé qué pretende hacer Tony Daniels. Lo único bueno es que le han encargado que haga solo 6 meses, 6 paquines. Tal vez para el final ya regresa Bruce Wayne, quien quita. Pero sí, no, a mí no me convenció Tony Daniels como escritor y la combinación con dibujante. Bueno, ni modo. Bueno, tal vez muy personal la apreciación, pero sí, el script que había hecho, los argumentos, no tenían muy buena hilación de las ideas. Tenía Alzheimer. La segunda noticia refiere a un negocio que acaba de hacer Warner Brothers, dueño de DC Comics. Compraron a la productora de juegos de video Midway. Es viejísima. Sí, y son los dueños de la franquicia de Mortal Kombat. Entonces, uno de los potenciales usos a futuro podrían aparecer cómics con los personajes de Mortal Kombat o incluirlos en los... de alguna forma en Wildstorm o en el propio DC Universe. Claro. Bueno, ya tuvieron su crossover ahí. Ya lo tuvieron. Bueno, tuvieron el crossover a nivel de juego. De juego video. También ellos son dueños de la franquicia de Spy Hunter, uno de los juegos que fueron famosos. ¿Te acuerdas que lo jugabas en la Sanjo? No. Yeah. Sanjo, sí. Puta, que era una computadora que era como 80% compatible con la IBM PC. Pero el otro 20% era el video y no me acuerdo qué otra cosa. O sea, era la cosa importante, ¿verdad? Y también son dueños de Joust, que no me preguntes qué fue. ¡Ah, yo lo jugué! ¡Joust! ¡Buena! ¡Joust! Te era el de los... Era el de los dragoncitos. Ajá, el de los unos dragoncitos. Dragoncitos. Okay. Con unas lanzas. Pero no eran dragones, eran ostrich. ¿Cómo se llaman? Avestruces, creo. Pero sí, volaban, pero eran como dragoncitos. Entonces, al final dice que estaba en planes otro crossover de Mortal Kombat con DC, pero no se sabe qué va a pasar con los juegos realmente. En esta, a esta altura es muy temprano para decirlo. O con los personajes. También sale una noticia bien rara de que van a producir cómics para verlos en el Nintendo DS. Uh-huh. Y el DSi. No se va a necesitar bajar software o comprar software adicional. La pequeña consola va a poder conectarse a internet con su browser, uh-huh, y descargar 3 títulos iniciales que van a tener de forma gratuita. ¿Y van a ser Nintendo como semi-animados o así estático para leer? Estático, no, en este momento es estático. Uno va a ser The Thunder Road, algo así como El Camino del Trueno. O sea, va a ser básicamente un JPEG viewer. Sí. Yeah. Okay. Y van a estar formateados para esta, la pantallita esa solamente. That's pretty good. Okay. Panel por panel, ojalá. Y el otro, que también suena raro. Tiene 2 pantallas. Y fíjate que sí, hay varios juegos. Permíteme. Hay algunos juegos porque, como el 10, estás hablando. Sí, la última versión. Lo abrís, ¿verdad? Tiene 2 pantallas. Sí. Hay algunos juegos que lo pones de ladito. Entonces te quedan las 2 pantallas. Así. Entonces cabal te queda como... las 2 paginitas. 2 paginitas. Chico. Nice, nice. Pero las 2 pantallas son de igual calidad de... No sé si las 2 son táctiles, pero sí... No, solo, creo que solo una, uh-huh, pero en cuanto a calidad de imagen. Es que esa noticia que tenés ahí es... ¡Dale! Te bizarra totalmente. Sí, es rarísimo. No entiendo qué putas está pensando Hollywood. Pero la gran noticia fue de que Estudios Universal ganó así una guerra de ofertas para comprar los derechos para producir una película basada en el juego de video Asteroids. O sea, va a volver a hacer Deep Impact. Oh my God. No, Asteroids era aquel que te daba vuelta y tenías, uh-huh, que destruir. Tenías una navecita. Deep Impact. Dabas vuelta y disparabas y rompías los asteroides. Y por cierto, era el tema de Jaws el que le ponían. Sí, eso era Deep Impact. Iban en una nave a destruir un asteroide. No, no, pero en esta tienen que haber muchos. O sea, Deep Impact era un asteroide, claro. Y en este juego no es como que tenías a la familia. Ay, que no, aquí solo empezaba y empezaba a disparar. Sí, pues. Fíjate que en efectos especiales se pueden ahorrar mucho dinero porque va a ser un triángulo. Sí, sí, sí. Tirándole y era Wireframe. Bueno, y estaba leyendo de que otras series que va a ser, perdón, otros juegos que, ajá, va a sacar como película de Universal es Battleship. What the hell? Ese es el de Atari. Sí. Que solo son 2 cañoncitos en las esquinas. No. Battleship es el de A5. Agua. Ah. E5. Viste mi submarino. Peor. Yeah. Que el juego era chivo, pero cómo va a ser una película. Pero cualquier película de guerra, pues. Vas a ver 2 cabrones sentados así en unos submarinos grandotes y hablándose por micrófono. Todo dramático. A5. Con eco. Pero lo mejor de Asteroids es que no tienen guión, no tienen idea de lo que va a ser. Han comprado solo el derecho del nombre y el tema general de una nave destruyendo asteroides. Es lo único que han comprado. Pero mira qué negocio más bueno el que lo vendió. El que lo vendió. No, ese hijo puta está cagando la risa. O sea, pueden hacer lo que quieran. Pueden hacer un musical si quieren de Asteroid. Pero él ya hizo su dinero. Gracias. Yeah. No podía esperar más. Si quieren hacer la película de Comic Geekos, estamos a la venta. O del Cuche Batman. Ah, también Cuche Batman. Bueno. No, pero ahí solo el sensei, básicamente. No. Nosotros somos los que aparecíamos ahí. We're the agents. Promocionando, sí. Otra noticia que ¿para cuándo sacan Tetris? Pregunta Rofe. Los derechos los tiene Rusia aún. Depende del éxito de Asteroid. Aquí otra noticia es de que el productor de Firefly, que se llama Tim Minear, está trabajando en el relanzamiento. Aquí todo es relanzamiento por esta época. Yes. El relanzamiento de la serie de televisión Alien Nation. No sé si se acuerdan de eso. Ah, sí, me acuerdo. Sí. Era de que cae una nave con esclavos. Yeah. O sea, una raza alienígena, pero eran esclavos de otra raza. Cabezones, uh-huh, pelones que tenían como marcas grises, unos tatuajes en la cara. La onda que caen en Los Ángeles y ahí los reciben. Hey, primer contacto con una raza alienígena. Y viven con... Los integran a la sociedad, pero de Los Ángeles. O sea, uh-huh, como que no los dejan salir de ahí. Entonces la serie es sobre... esta sociedad. No, la serie es de un policía de Los Ángeles, sí, que se asocia, le ponen de partner, de compañero, a un policía alien, ajá, para combatir el crimen que se da entre ambas sociedades. Mira, dicen acá que Pac-Man puede ser bueno también, dice. Pero ahí tienen que poner al chavo, sí, de Mall Cop. Sí, el gordito ese. El amarillo. Bueno, hubo sí, una serie de una caricatura. Sí, una caricatura, que ¿no? La podemos mencionar porque fue de los 80s. Con Donkey Kong también. Puf, sí, también una serie. Y una serie CG de Donkey Kong. Ah, de veras. Eso no la vi. No la vi. Era Donkey Kong Country. Es que ya no es 80. Y yeah, dicen de que esta misma Mara está buscando también el relanzamiento de Quantum Leap. Mm. El salto cuántico. Esa era buena. Era con buena. Scott Bakula, esa siempre me llamó la atención, nunca la vi. Yo sí la vi, era buena. Que sí, se metía en los cuerpos de otra gente en diferentes épocas. Y cambiaba el pasado. No, a veces le tocaba hacer chera. Un par de cuerpos en los que me quisiera entrar yo. No, pero de otra manera. Es. Bueno. No, yo de la manera tradicional. Bueno, para este fin de semana los estrenos en Estados Unidos son Bruno. Uy. Así que están advertidos. Si les gustó Borat, vayan a verla. Y el así, mismo ¿no? tipo. El mismo tipo. No, para este finde está el estreno de Blood también. Ah, el último vampiro. La última vampira. Yo le voy a decir que Borat era guilty pleasure. O sea, no era para ir a ver al cine, era para alquilarla y verla. Porque así, a mí yo sí me cagué de la risa, pero me daba pena estar en el cine viéndola. Pero por lo menos Borat es un... Mira, es un yo a mí también no me resulta chocante el personaje. Y me hizo reír en varias cosas, pero igual, hubo otras que... no, disgusting, ¿verdad? O sea... Ajá. Pero el Bruno, solo de ver la fotita del tipo, para mí es chocante. Hola, Indalecio, acaba de entrar. Otra estreno para este fin de semana es la película 2012. ¿Eh? De veras. 2012. Ah, la de la... La del desastre, la del fin del mundo. La leyenda maya. Sí. Esa. Y deja ver, aquí tengo otra. La de la próxima semana, 15 de julio, es Harry Potter y el Príncipe Mestizo. Así se traduce. Sí, al libro así lo tradujeron. Y, mira, deja ver, y para el final de mes, GeForce. Ah, eso, ¿qué fecha de Fuerza G? ¿Cuándo? Pero ya sabes cuál Fuerza G es. No, la de los... La de los... Jerbils, es cierto. Guinea Pigs. Sí, ya sabía que iban a estar felices. Me confundí. Gracias. No, espérate, fuera Gachamán, yo ya estuviera... Haciendo cola, creo. Puta, sí. Comprando los... Aunque fuera película mierda, pero... Le fuera a ver. Ya va a salir también el DVD de Watchmen. Y ¿ya salió? Ya salió. Ey, pero mira, esa película que mandaron de la Megan Fox haciendo de mala. Come adolescentes. The Monster. Se ve buena. No la vi. Por cierto, se la buena película por mala. De Watchmen mala, ¿eh? La pueden comprar en la tienda Geek, ya está ahí disponible. Ay, bueno, ¿y cómo seguimos con la tienda Geek? ¿Tenemos todavía? Ahí está haciendo todavía, millones. Pero ya no nos, haciendo ya millones. No, ya no ganamos. Bueno, depende de todo lo que pase. Ya habíamos ganado suficiente para retirarnos. Yes. Sí. Bueno, esas son las noticias, señoras y señores. También tenemos para ustedes esta noche un par de descargas de frustración. Primero, suéltela ahí. Darth Britt, descarga su frustración. Pongan papel periódico primero. Bueno, sí, miren, yo cada una vez al año hago un sacrificio por el equipo. Y me atreví a ver Street Fighter, la leyenda de Chun-Li. Uy, espérate, vamos a poner la música adecuada para... ¿En qué demonios estaba pensando? Y bueno, y por esto... ¿Que muy... los productores o vos? A todos, incluyendo a ese pendejo de Britoman, por eso que está muerto. Ajá. Pero también por eso la Kristen Krug dejó Smallville, porque ese es su lanzamiento, su carrera cinematográfica. Puta, pero es que hizo exactamente el mismo papel. O sea, pasó llorando toda la película. Y la chulita. Pues sí, mira, si es tan mala, tenía razón de pasar llorando. Es decir, ¿por qué me metí en esto? Mira, puto, una película... Fíjate, comienza de que esta niña. Y se ve que el papá, vea, que anda viajando y que el papá es un baboso de bola, de dinero y que... Y en una vez se ve que ella está todavía bichita y ve que el papá está haciendo así un kata, vea, así. Y ella se va escondida a verlo, no sé por qué, si el papá, vea. Y el papá le dice, no tienes que esconderte, ven, vea. Y le empieza así a entrar y se ve que va pasando el tiempo, va creciendo. Te ponen la escena ya cuando ella está como de 12 años, haciendo ya el mismo kata del papá. O sea, eso es que arte marcial. Ajá, haciendo un kata así como de un tai chi, digamos, algo así, ¿ve? Ahí dicen que es, pero no sé qué es, pero se ve bien chivo. O sea, tanto el papá como la Chun-Li de 12 años hacían unos movimientos bien chivos, pero supuestamente iban sincronizados. pero te los ponían así y vos los veías que terminaban como dos segundos después, o sea, mataban la escena. ¿Qué les costaba? Chiste, puta, tienen que terminar al mismo tiempo, ¿verdad? Y volver a filmar, o sea, de ahí no vuelve a pelear hasta que de repente ya está, ve que están vergueando a un babosito, entonces se mete a pelear así como que, oh, puta, ok, ¿verdad? Se acordaba desde cuando era chiquita, ¿verdad? Se acordaba de los catas. Y se, después queda llorando. ¿Por qué? ¿Por la pelea? O sea, ella, la pelea y queda hecha mierda, ¿verdad? Ella. Ajá, pero había estado chillando y sigue chillando y va chillando toda la película. De ahí sale el palomísimo, uno de los palomísimos, que ajá, cuando ya, ya cuando ella ya la habían entrenado otra vez y ya era la... Ah, ya le andaba vergueando gente. Ah, mandemos a llamar a Vega. ¿A Vega? A Vega, y sale sí, Vega, puta. Bueno, puta, sí. Yo no soy muy seguidor de Stillfire, pero entiendo que Vega se pone una máscara porque para protegerse su cara, porque él es muy lindo. Un niño bonito. Ajá. Puta, sale Vega, que ya se había visto que había vergueado a alguien antes. Llega, del primer pijazo le bota la máscara. Ok. Y un hijo de puta, yo soy más bonito. Hasta ella le dice, es lo único inteligente que dice en toda la película. Puta, yo que vos mantuvieras la máscara porque qué feo estás, cabrón. Le da otro pijazo y ya estuvo. Y lo deja colgado. Esto se ve buena película chafa. No, mira, es una mierda. Y lo peor que la película es bien producida. Entonces te da más cólera. Y el malo es Bison. Ajá. Bison es... Es el tipo era militar. Raúl Julia. Que anda con Capito. Ajá, pero este no, es momento, un... Este no. Es un gángster. Bison es el Raúl Julia. Es Raúl Julia. Pero este es un gángster rudio. Que anda de saco toda la película. Nada que ver con él. Nada que ver con Bison. Híjole. Y solo ves que el que lo entrena... Ah, sí, es que yo fui... O sea, el que le entrenó a ella, no sé si es algún personaje de Street Fighter, no me acuerdo cómo se llamaba, había sido malo y había sido a la par de Bison, pero él después se había ido al lado bueno. Uh-huh. Fuimos compañeros de niños. Y yo me acuerdo, puta, y te dan la escena de Bison cuando nace. Bison. Y el tipo se acordaba, o sea, él había estado cuando nacía, cuando nace, y él había sido enfermo, entonces lo dejaron a morir, pero él no murió, y por eso se hizo poderoso. Ah, ok, vea. Y de ahí ya se ve cuando ya está como de... O sea, de, recién nacido, mató animales. Como de 20 años, ajá, y ya no está ahí el otro, o sea, ¿en qué etapa fueron amigos? A saber. Bueno. Puta, mira una pendejada, pero... Bueno. O sea, gracias, Brito, por... Stay away. Ok, gracias. Lo voy a tomar muy en cuenta, pecho. Te digo que yo, sinceramente, para mí, la Kristen Crook, masita, sí, ella siempre me ha gustado. Dije yo, bueno, por lo menos voy a ver a la mamayita. Puta, sale tan horrible, sale tan consumida. Sale súper seca. Bien anoréxica se ve, ¿verdad? Súper anoréxica se ve. Horrible, horrible. O sea, no tiene absolutamente nada rescatable. Oh, pobre. Si vos lo que querés, ve a las charnas de la Chun-Li. Puta, pues sí. Bueno. Sí, entonces... Si más me echan a la mierda, me acuerdo yo de uno de mis trabajos, porque con el culerín, mira este dibujo de la Chun-Li cuando empezaban, así que bajaban la... Mandémosle a imprimir que el ahí hay un printer a colores. No salió. Bueno, no salió. El del jefe. Y de repente el de sistema va a... Sí, que va a poner este printer y lo conectan. Como imagínate en qué época fue. Ajá, que cuando lo vio y abajo decía el nombre. El mismo archivo tenía el nombre. Ajá. Ahí, vea, Chun-Li, no sé qué, .jpg. Y lo dijo y la mara se quedó puti, es. Y lo abrió. Se le quedó viendo y dijo, esto, mira, es un JPG. Ajá. Solo Dimas y Brito pueden haber sido. Imagínate la época en la que fue. Sí. Bueno. Okay. Y también tenemos entonces a Julio, que tiene otra descarga de frustración. Esta es descarguita. Mira, también yo, para compartir y expandir la cultura a nivel internacional, me decidí a ver El Espíritu. The Spirit. Oh my God. Por Frank Miller. Ajá. Dije, hey, Frank Miller es el director y el escritor de la película. Ajá. Primera vez que tiene el cargo de director, sale, él solito. Y sale Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson. Ay, y sale la Johansson. Scarlett Johansson. Cada vez que yo ahí lo tengo y no me he atrevido a verlo. Sale la de Lunar. ¿Rosario Dawson? No, la de Lunar en el cachete. La que sale... Cindy Crawford. No, a Galán fuera, no me quejaría. No, la que salió compañera del Calavera Flameante, ¿cómo se llama? La Eva Méndez. Eva Méndez. Masita. Espérate, vamos a llegar a eso. Mira, la película comienza interesante con tomas así que te recuerdan mucho Sin City. Frank Miller se eso me sacó de onda a mí de la extra, que yo dije, puta, demasiado. Lo sentí intencional. Calcó la cinematografía de Sin City. Acuérdate que aprendió directora la parte de Robert Rodríguez. Y de Robert Rodríguez, que es su tata. Haciendo Sin City. Sí. O sea, vos decís, bueno, a decir verdad, él es dibujante también de cómics. Uh-huh. Puede utilizar ese estilo si le gustó. Eso uh-huh. no le culpo. Y advertencia, yo nunca he leído nada de Spirit, uh-huh. así que no podía compararlo. Comienza diciendo, el fulano se despierta, se comienza a poner su traje azul, su corbata roja, que sale, es uniforme, sus guantes y su sombrerito, y comienza a saltar en los techos de la ciudad, hablando babosadas al estilo Batman, que esta es mi ciudad, esta ciudad yo la amo, y la ciudad me da los elementos para luchar contra el crimen, uh-huh. y yo soy el espíritu de esta ciudad. Y de repente dice, algo pasa, ve que están asaltando a una muchachita, la salva. Ajá. Y de repente oye por una radio que anda, o por una radio que está ahí cerca, que hay algo, está, que alguien lo llama. Uh-huh. Entonces sale corriendo a la orilla del río, donde hay algo, una zona pantanosa, y salta sobre un carro de la policía que va en esa dirección. Pero sí, le cae en el techo, y dice, ay, se agacha, mira, llévame a tal lugar, y se mete a la cabina. Y se mierda el techo, pero vale verga. Ajá, el policía sigue, lo lleva, y ahí está sucediendo algo. Porque uh-huh. va a llegar The Octopus, el pulpo, uh-huh. que es el más malo, su enemigo, su némesis. Tiene un jardín así. Y es. Oh, God, espérate. ¡Toma! Y ese es Samuel L. Jackson. Ajá. Mira, el Samuel L. Jackson desde el principio hace un papel medio raro como el pulpo. Es que se tiene un maquillaje todo. Como el pulpo. Raro. Todo está. Mira, así no, se llama el malo. Tiene. El nombre clave. Como, cuatro tentaculitos dibujados debajo de cada ojo. Ah, dibujados. Dibujados como, pero así torcidos, como que alguien estaba bolo uh-huh. cuando se trató de maquillar. Bolo es ebrio. Al final se encuentran y ahí. Y el fondo musical. Qué fondo. Pues, se enfrentan, disculpen tanto detalle, pero es que aquí esto define la película. Uh-huh. Mi archienemigo, mi némesis. Qué bien que has venido. Esta pelea va a ser larga. Esto es por lo que yo vivo. Y se comienzan a dar riata, pero quedó que lo primero que hace, le pega un par de balazos el Octopus. ¿Qué onda esta música? Sí, por favor. Es que era de Octopus. Me voy a tener que quitar los audífonos, me estás distrayendo. Sí. No, a ver, quítalo, quítalo. Le pega un par de balazos y el otro sigue peleando como si nada. Solo, ¡ay! ¿Quién le pega a quién? ¿Quién le pega a quién? El Octopus. Al Spirit. Y le vale verga. Y le vale verga. Era de Kevlar todo el traje. De repente, agarra uno. La corbata, ¿no? Ahí de lodazal en que están peleando, un gran pedazo de madera, un gran leño, se lo quiebra en la cabeza. Mira, no importa quién a quién en esta altura, porque entonces el otro agarra una llave Stilson como de 12 pulgadas. Que ahí estaba también. También desordenado en esa ciudad. Sí. Hace el caso que era Bugs Bunny contra el pato. O sea, solo sacaban de la mano de la pantalla y salían con un lazo. Se la quiebra en el lomo y siguen peleando. Se la quiebra. O sea, literalmente la quiebra. Le pega el talón. De repente, el Octopus agarra un inodoro que y botado. Se lo quiebra en la cabeza, la taza, al Spirit. Ajá. Le queda el tanque de mochila y el asiento se lo pasa y le queda el cuerpo en medio del asiento del inodoro. O sea, no se quiebra completamente, no se queda así como... O sea, se quiebra la taza, la base, pero el asientito, que es la cosita esa redonda que bajas para sentarte en ella... Lo atrapa, le atrapa los brazos y le queda de mochilita el tanque donde se pone el reservorio de agua. Está bromeando, vea. No, si esa es la mejor pelea de la película. Es la mejor pelea. Y entonces ahí está, el fulano se cae y está tratando de ver cómo se zafa. Y mientras tanto el otro lo comienza a dar de patada. O sea, se cagó en él. Yo creo que era la intención. Yeah. Pero entonces están enlodados los fulanos. Entonces yo comencé... ¿Eso es al principio de la película? Ese es el principio de la película, los primeros 15 minutos. ¿Qué estoy viendo? ¿Y esta película, qué ondas? Ya de repente... Mira, me sacó de base desde el principio. No se sabía si era un drama, una comedia, una sátira. Y de repente tuvo unas escenas románticas. Se acordó de una fulana que era... ¿Durante la pelea? No, después, poco después de la pelea. Se puso bien romántico, melodramático el asunto. Mira, la película no se define. Tiene unos cambios de humor en toda la película. ¿Y quién es Samuel L. Jackson? El malo es el Octopus. El Octopus. Mira, me acuerdo una escena en el extra que se veía como flotando el tipo y que una bicha así como que también flotando y que lo llama y que no sé qué. ¿Eso qué? ¿Sueño alucinógeno? O esa parte... En algún momento flota. Mira, el problema es, le estaba viendo tipo 9 de la noche. Me estaba durmiendo, ajá, pero por aburrida. Ajá. Yo nunca me duermo en una película por aburrida y hostil que esté, pero ese, ajá, me estaba durmiendo. Tanto así que yo decía, no aguanto que esta babosada termine. Y cuando terminó, que yo decía, ya me voy a ir a acostar. Ay, ya se terminó. Hoy vamos a jugar PlayStation. Mira, y llegué hasta las 12 de la noche jugando. Entonces dije, qué babosa de película. Un comentario que se me olvidó a mí decir de mi descarga de frustración. Cuando yo estaba viendo Street Fighter, la leyenda de Chun-Li fue la luz. Que fue la electricidad. Yo, gracias. Fíjate que sí. Y yo, puta, y ya me fui para el cuarto. Ya era la noche. Me iba a dormir cuando ¡pum! Regresó la luz. O sea, fue de esos apagones rápidos. Y yo... Oh, shit. Hay que volver a ver ese movie. Dije yo, no la voy a volver a ver. Tanto que la terminé de ver ahí en la computadora, en la casa. Dije, bueno, la voy a terminar de ver nada más para poder hacer el review y decir que la vi. Mira, el Octopus tiene de... 8 horas. No, tiene guachamanes. ¿Cómo se llama? Sus... Minions. Minions. My minions. Sale al principio con... la palabra perdió respeto. Con tres gordos. Es el mismo fulano que hace del Puppeteer en Heroes. Ajá. Un gordo pelón. Ya, sí. Entonces, él hace los tres papeles. Están digitalmente, tres, aparecen tres fulanos vestidos de camiseta blanca y cada uno tiene su nombre impreso en letras grandes. ¿What? Logos. Deimos. No, Deimos y el otro era... Phobos, Deimos. No. Logos de lógica, su palabra griega. Pero tres nombres. Logos, Deimos y Artur. Y son... Efraín. Y se comportan como retrasados mentales. Uh-huh. Y para, mira, que para que ellos sean criminales que acepten andar el nombre impreso enfrente, tienen que ser. Y son retrasados mentales. O sea, nunca te lo dicen, pero tal parece que son clones. Y el fulano tiene miles de esos y los pasan matando en toda la película. Y ahí en una parte hasta uno lo atropellan y se queda debajo del carro, que es del camión, que es del Octopus, que no se quitó cuando llegó su ayudante, una chera, que es la Scarlett Johansson. Y se queda ahí esperando que le quiten el carro de encima. Y al final aparece con la cara deforme, con la forma de la llanta, el impreso de la llanta. Mira, tiene una cosa... Es rara la película. No suena interesante. Mira, no es recomendable. Te dan a entender que el fulano es inmortal, el Spirit, y después de un cierto... y después de los talegazos y las heridas que le hacen al Octopus, él también lo es. En Wikipedia te lo plantean mejor y te dicen, no, es que tiene un healing factor bien elevado. Es posible, es otra interpretación. No es posible. Es otra interpretación más bonita decirlo, pero el fulano parece inmortal, que no importaba qué le decían, no se moría. Era caricatura. Sí. Ahora, entonces me molesté y fui a ver de qué se trataba el espíritu originalmente. Y no, el espíritu es... Un humano. Es un humano que por un experimento logró sobrevivir a su casi muerte, pero queda como un humano que es ágil, que anda saltando por los techos, pero nada más. Aquí es no. Es un Batman. Es un Batman, pero sin gadget. Uh-huh. Pero no, aquí no. Aquí es. Aquí damn. Es. Healing Factor, súper elevado. O sea, es un Wolverine sin garras. Sí, entonces. Mira, no, la película deja mucho que desear. Lo lamento mucho por Frank Miller. Sé que intentó rescatar elementos del espíritu original, pero no lo pudo hacer. La película costó más de 50 millones, como 58. Recaudó 30 en Estados Unidos. Yeah. En 6 meses. Fue un flop terrible. Bueno, ya. Bueno, stay away. Stay away. Y para la próxima semana les vamos a dar el review de Mirror Mask, Máscara de Espejo. Okay. De Neil Gaiman. Pero ese es para el próximo. Señoras y señores, con esto... Terminamos el show. Hubiéramos hablado en los correos. Hubiéramos podido hablar un poco de la carnita. Simón. No, pero vamos a pasar rápidamente entonces ahora a la carnita del episodio. Y así es, señoras y señores, como ya saben todos ustedes, en esta ocasión vamos a hablar acerca de dibujos animados de los 80. Cuando éramos cipotes todos. Señoras y señores, arrancamos con... Espérate, que la riuma. Claro. Mira, pero lo más triste de esa década era cómo se vestían las mujeres. Ah, con las sombrerotas esas. Las hombres. Y el pelo. ¿Y la moda flans? ¿No fue de esa época? No, sí, ¿cómo se llamaba? Aquellos calcetines que se llamaban leg warmers. ¿Qué eran? ¿Qué eran? Sí, pero era un punk medio gay. No, no, mira, y no, pero el peinadito que se hacían. Colores guam. O las... Y las camisas guam todas flojotas, sí. Y los leggings. Aunque te digo que a mí me daba... O sea, era la época de la Debbie Gibson, vea. No, sí, estaba hablando de sí. la época de oro de la Madonna. Y de la Madonna. Sí. Con los guantecillos. Y el gran fleco en el pelo. Sí. Y por qué no decirlo, esa era la época también dorada de Michael Jackson. Ah, sí, claro. Ah, cuando era negro. Sí, sí, también. Pero mira, fíjate que veo películas de esa época y no las puedo ver. Las comedias que yo recuerdo que me gustaban, pero... Veo a las cheras vestidas así, me desespera. Sí, sí, no. Ahí sale, esta es la nena. O sea, que no. Por cierto, no sé si han visto el nuevo anuncio la de Cindy Lauper. El nuevo anuncio de Tigo. Cindy López. Que sale una chava bailando y que dicen que Tigo ahora que es Amnet. ¡Ah, puta! Y pues yo no sé por qué. El anuncio es espantoso. La mujer sale maquillada como que es prostituta. Y no sé por qué sale vestida como que es de esa época. Sí. Horrible. Es que no es por nada, señoras y señores, pero supuestamente de 80s están haciendo su comeback. Uy, demonios. ¿Para qué? Pero hablemos de los muñequitos, sí, de los 80s, entonces. Bueno, realmente la que está haciendo comeback son los muñequitos, porque ahora Transformers. Sí. G.I. Joe. Sí, pero son... Remakes, pues, pero... Son adaptados a esta época, pues no te lo van a presentar el mismo diseño de muñequito de... Mira, la verdad que en esta época la originalidad está muriendo. Sí. La Mara no encuentra buenas ideas y están rescatando cosas de los 80, eso es cierto. Uh-huh. Pero para comenzar, allá en la carnita, mi comentario era que en esa época que yo estaba entre mis 10 y 17 años, más o menos, uh-huh, era cuando me gustaba ver mucho esas series, pero ya no compraba los muñequitos. ¿Qué pasa? Yo estaba hartado de la gaseosa y entonces puse el vaso ahí a lejos. Pero justo me lo pone enfrente donde yo me estaba sirviendo Coca-Cola. Te dije, ¿te quiere? ¿Y le sirve una masa? Ay, te la acabaste en el teco, ya no nos dejaste. Si querés, ahí está. Bueno. La vejiga ya reventando y otro vaso. Bueno. Bueno, no, pues sí. Fíjate que era la época en que me encantaba ver Transformers, G.I. Joe, Fuerza G. Sí. Fuerza G, mucho antes. Sí, mucho antes. Pero bueno. Sí, es que yo a eso voy. Ajá, vale. Pero me encantaba ver todos esos programas, pero ya no estaba en la edad que compraba los juguetes. Uh-huh. Y lastimosamente eran los programas que estaban relacionados directamente con los juguetes y había miles y miles para escoger. Fíjate que yo estaba en esa época, justo cuando... Pues yo quiero ver estas caricaturas, pero yo ya no estoy en edad de ver caricaturas. Uh-huh. Cuando, por gracia divina, oí un comentario que le hicieron, que hizo un amigo de mi hermana. Uh-huh. Que para ese entonces los amigos de mi hermana eran como los adultos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuántos años te llevas? Grandes. 3 años. Uh-huh. Pero en esa época, 3 años significa bastante. De 15 a 18, uh-huh, es un verbo. Entonces, yo me acuerdo que un amigo de ella, no sé qué le dijeron, que... No, no jodas, le dice. Si un hombre jamás deja de ver muñequitos. Entiéndase, muñequitos caricatura. Sí, sí. Sí, es cierto. Si ustedes ven así, yo veo no sé qué, yo veo no sé qué. O sea, todos los cheros a huevos seguían viendo muñequitos. Ajá. Entonces yo como que... La confianza. Ah, pues puedo seguir viendo. Hay permiso y todavía... Hay permiso. Y todavía seré cool. Pero sin embargo, en esa época... Your chances of being cool. Y te engañaron. Rules forever. Yo fui... Yo me... O sea, ninguno me llamó la atención. Ya yo... Yo siempre vi animación, bueno, mierda, no me gustó. Uh-huh. Transformers no le hallaba sentido. Se transforman y puta, unos aviones, ¿qué van a hacer los carros contra unos aviones? Decía. Y no, tampoco me llamó la atención. Uh-huh. Y todo eso que estoy mencionando, yo ni siquiera sé cuáles son. Uh-huh. En esa época, como dije en la preproducción, lo que a mí me capturó, uh-huh, qué casualidad que era japonés, uh-huh, era Robotech. Pero yeah. Star Blazers, ¿en qué fue? No, ya, Star Blazers mucho antes. Fue en los 70. No, pero vamos a incluir en esto el anime de los 80s o solamente sí, lo aquí, los, ¿sí? Los dibujos animados. Mira, gringos, que eran los lo que vieron feos. Aquí en los 80s de caricatura. ¿Qué, ya es, sea lo, ¿qué es de lo que podemos dar fe? Ok, ok, está bien. Sí, pero... Porque vaya, pero Mazinger debemos decir que fue 70s. Fue 70s. Esta sí. no va, no entra. No. Yo le daría más énfasis tal vez a los gringos, pues, porque realmente había más. Es que había mucho más. Fue el boom. Fue el boom de los muñequitos. Antes de Transformer acá, creo que fue He-Man lo que vino primero. ¿Crees? Sí. Fue He-Man y que para mí... ¡Mala! Ah, ¿el qué? He-Man. ¿He-Man qué pasa? Mala. Me gustó. Sin embargo, tenía buena animación. Ese sí yo me lo era de las pocas animación. Cosas que traían. Pues es que lo era, que pasa. Sí, es que era sí. roto. Como rotoscopiado. Pero ciertas partes. Rotoscopiado, reciclado el problema. O sea, que tenían un He-Man corriendo. Y que era saliendo de los episodios. Y esa toma de He-Man corriendo era absolutamente, como vos decís, en todos los episodios. Y el momento, y de veras, que el momento en que levantaba la espada, no sé qué, por el poder de Grayskull, ese era copy-paste de todos los episodios. O sea. Sí, sí. No, y también, a mí lo que me cayó mal de eso es que He-Man fue el cabal de las series de juguetes. O sea, yo vi primero el juguete que y después salió la caricatura. Fue el, a mí el juguete me gustaba. Fíjate. El juguete era buenísimo, a mí me encantaba. Bueno, la historia cómo se del tuve varios. Y la cosa es que todos los juguetes traían el comicito atrás. Ah, no sabía. Y la historia que traía el comicito atrás era buena, era muy buena. O sea, He-Man era un bárbaro, a lo Conan, y no tenía identidad secreta. No era el príncipe de Eternia. No existía el maldito orco ese, cabrón. Orco no existía. El castillo Grace. Sí, ese sí. Pero no estaba, pero no el tigre. No era Cringer, obviamente. O, sí, le había, por lo que estás diciendo, que nunca me había enterado, le habían quitado todos los peros de la serie. Ah, de ahí, el ¿cómo se llama? El castillo Grace. ¿Se cogía a la tila? No. No salió, pero... O sea, podría. Podemos asumir que pudiera. Sí. Chances are. Yo diría que sí. No era, o sea, era un bárbaro. El papá de la tila no era Manatarms. Manatarms no tenía mostachote. No, y también el castillo de Grayskull nunca pudo entrar Skeletor. Okay. O sea, en la serie entraba como que era la sala de su casa. Bueno. ¿Y cuántos cosa? Paquincitos de esos tenías para decir que nunca pudo entrar? No, nunca. ¡Uno! En todos los... Pero lo leí muchas veces y nunca pudo entrar. No, en todas las figuras que tenía, en todos los paquines nunca pudo entrar. Y siempre trataba de entrar. No, estuve como... Y traían el mismo cómic. Y el repetido. No, solo bueno, la portada le cambiaban, pero el tico juraba que era diferente. La onda es que también tenía una onda de que la espada que andaba He-Man era la mitad de una espada. O sea, y esa era la llave para el castillo Grayskull. Skeletor tenía una mitad, He-Man tenía la otra mitad. Y si se unían, vaya, podían entrar al castillo y tener todos los secretos tecnológicos que tenía el castillo, que eran súper avanzados, que por eso quería entrar a Skeletor, pues. Pero mira. En la serie le cambiaron nunca pudo todo. Entrar, ¿nunca pudo entrar He-Man tampoco? No, He-Man tampoco entraba. Pero mira. Él lo defendía, pero nunca entraba. Aún así, en esa época habían tan pocos espacios para caricaturas en la televisión acá en el país. Ah, bueno, que se veía. Que, o sea, yo no solo lo veía, sino que nunca me lo perdí. Para mí era non plus ultra en ese momento. Ah. ¿Pero de qué época fue He-Man? He-Man. Aquí lo daban, yo me atrevería a decir que tipo 81-82, al inicio de la década. Ahorita te digo. Bueno, yo ahí estaba viendo, yo creo que ahí estaba viendo. Estaba viendo Mazinger Z, por ejemplo. He-Man, me salió una provincia en China. ¿Sabes qué tal? Está más sencillo para las fechas. Creo que fue un poquito después. Bueno, como sea, después vino lo de Chira. Ahí sí, esa serie no me gustó. Es que era fotocopiada de la premisa de He-Man, pero sí, con cambiado de género. Cambiado de género, pero con un... O sea, apuntado demasiado a las niñas. Sí. Porque el caballo parecía un My Little Pony que salió con colores del arco iris. No era como el barco que va. Se va a hartar al malo, ¿verdad? Cabal. Que nunca se lo hartó y podía, pero bueno. No, esa sí la veía de vez en cuando porque a mi modo no había nada más que ver, pero no fue lo mismo. Yeah. Sí, fue a principios de los 80s. Ok. El mero He-Man. La película fue en el año 87. La fui a ver. Pero cine, la tila de la película era una gran más. Sí. Con el pelillo, sí, los hombres. Sí, pero igual, fue una decepción la película en esa claro, época. Nada sí, que ver. Nada que y ver. Era la de Friends, ¿verdad? La... Sí, la... La de Lisa Cox, ¿cómo era? A ver. Ajá. Puta. Oh, wow. Pero bueno, esa era una. Pero a mí sí me decepcionó por el hecho de que lo... Yo sentí que le habían cambiado todo, todo lo bueno. Y lo habían disneyizado, o sea. Pero bueno, después entraron las otras series ya producidas por Dick. Se llamaba la... D.I.C. Se llamaba la animación. ¿Cómo se llamaba la de He-Man? Era... Filmation. Filmation, me acuerdo. Porque Filmation tenía otras series que era igual como rotoscopiadas. Sí. Y todo. El Dick. Había una de Tarzán rotoscopiada. Había... esos eran los de Star Trek. Star Trek. Uf, pero ahí ya te fuiste... Sí. No, tenían una serie atrás. Del planeta de Gilligan. Si la vieron. No la vi, gracias a Dios. No. O sea, es que estaba... la premisa era que Gilligan habían construido una nave de cocoteros o algo así y se habían ido a otro planeta. Uy. Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué más trajo Dick? Esa era la serie, lo siento mucho. Y toda la tontera de los cariñosos cariñositos, los que teníamos. Eso no los mencioné. Habían unos ositos que andaban con unos t-shirts que decían las cosas que sentían. Eso es otra... No, nada que ver. Eso no existió. Rainbow Bright. O sea, eso es otro target, otro mercado. Vaya, ¿y entran ahí o no los pitufos? Sí. Son 80s. Porque a mí los pitufos sí me gustaban, fíjate. Sí, ¿sabes qué? Yo no me los perdía. ¿Y eran producidos en Francia o eran gringos? En la serie de televisión era gringa, pero la original cómic era francés. Era francés. El belga, diseño de los Smurfs era francés. No perdamos tiempo en eso. Okay. Pero igual, a mí me encantaban los pitufos. Los Smurfs, la primera temporada. Los Snorks fueron como el Shira de los pitufos. Sí, pero esa fue un... pero era otra compañía. Ahora, o sea, los pitufos... Era Hanna-Barbera siempre. Hanna-Barbera, lo que pasa es que los pitufos son emblemáticos por traían todo. Tenían los muñequitos. Ah, sí. Uh-huh. Y eran miles de muñequitos. Pero es que eran muñequitos estáticos, o sea, no eran action figures. Pero I had a whole bunch. Eran figuras. Yo todavía tengo. Y el diseñador era Pello, el creador, ya me acuerdo. Era el artista que los dibujó inicialmente. Bueno, entonces, bueno. No hablemos de eso. Pero mira, pero igual era un poquito sangrión, porque el Gargamel se los quería hartar, o sea, en la premisa era. Sí. Era rara para nuestra época, sí. Esa época. O los quería hacer oro. No, se los quería hartar, quería también, hacer sopa. No, bueno. Si cambiaba planes. Ah, bueno. Pero son lo que pasa es que también era una historia bien europea, pues en el sentido de que el chaval quería hartárselo. Eso, para Hanna-Barbera era bien notorio. Bueno, a ver. Next, sigamos. Transformers. Será para mí fue el punto máximo de esa década. Yo no tanto. O sea, sí la veía. Yo no sí era veía. Fanático. Pero sí, después de un rato, como que es lo mismo. O sea, la misma formulita. Caían en la misma formulita, las mismas escenas, copy-paste de ciertas transformaciones. Y que al final, cuando agarrabas el episodio, quizás un 60% era material nuevo y el resto era reusado. Yo lo que le critico a Transformers... Estoy de desacuerdo. Que es algo que van a ver que yo siempre lo critico. A ver. Es que yo a ese tipo de series no me capturaban porque yo sentía que no tenían una historia. Uh-huh. En cambio, si vos ves, aunque fuera historia de capítulo que a capítulo, toda la... tipo un Mazinger, uh-huh, que va viendo, puta, nuevas armas, nuevo malo, se ve un avance. O sea, que va un avance, eso es lo que no me gustaba, que eran historitas puntuales, pero que empezaban y terminaban en cada episodio. Entonces, pero eso es síndrome de la animación gringa. Porque la animación gringa, como decíamos, está orientada a vender el juguete. No querés terminar la historia y bueno, ya se acabó, ya no vamos a hacer esta serie jamás, sino que... Ey, no, hay que seguir vendiendo juguetes. Entonces, ni modo, se quedan trabados en ese como ciclo. Uh-huh, pero fíjate que... bueno, es que ya Beast Wars, que ya estamos hablando obviamente mucho después. No. Sí, ya no era gringa. Era gringa, producción canadiense. Coproducida. No, te decía era gringa. La casa productora. Sí, porque yo siento que hoy sí están haciendo... Hoy sí llevan una historia, pues. Eso sí. Se han dado cuenta quizás de que si puedan hacer una historia y termina, pues empecemos otra historia, pues. Mira, lo que hicieron... en varios capítulos. Es que evolucionó un poco Transformers. Ponerle que cayó la primera generación. Uh-huh. Tenían historias de varios episodios, uh-huh, dentro de esa serie, pero también había un vergo de episodios puntuales. Uh-huh. Después cayó la... como que introdujeron la segunda ola de juguetes, siempre primera generación. No explicaron nada, simplemente, hey, Inferno, no sé qué, uh-huh, nuevo robot, sí, hey, cándame. Y salieron. Después cayó la película. Ay, mira, esa película para mí fue lo máximo. Buenísimo. No vino al cine. No. De casualidad alguien dijo, y miren, tienen una película de Transformers ahí en el rentavideo. Britomán, creo que Britomán. Uh-huh. En ese entonces era Britomán. Así. Y Porque si Tomán pensé que no estaba pidiendo la palabra, yo solo estaba diciendo de que yo fui el que vos fuiste el hijo de puta que dijo ahí está que la no, para mí eso fue así un shock. No, y la vimos, ¿te acordás? Fue Rafa Mampo y yo. Sí, no sé si el Sensei. Lo primero que ves es a Megatron así ejecutando a Ironside. Sí, eso, así fuck. Abre la película. Ironhide, perdón, Ironside era el de la serie. Puta, yo qué malo. A huevo es malo, Megatron. Es más malo que enviar sangre. Megatron lo dejó inválido. Mira, y mató a Dragnet. ¿Y el musicón? Ah, bueno. Rocón. Sí. Ahí sale hasta el planeta. La voz del malo era Orson Welles. Sí. Su último papel antes de morir. Puta. Igual que Raúl Julia. Y el Wreck-Gar, que era una moto, ese era, ¿cómo se llama? El de los Monty Python. Era uno de los Monty Python. ¿A de veras? Sí, Eric Idle, creo que era. No, pero que buena. O sea, hasta yo que no veía Transformers, puta la película. Pero sabía quiénes eran los personajes. Pero la onda es que después de eso hay continuidad. Porque correcto. Es la historia del futuro, sí. Ya en Cybertron. No sé qué. Trajeron ahí, esa serie aquí al país. Hasta ahí llegaron. Hasta ahí llegó. No trajeron más, a pesar de que después nos enteramos años después que existía una plétora además de historia y de serie. La serie continuó. Yo me acuerdo llegó a que Pretenders, llegó a Headmasters, pero de ahí ya las series que siguieron ya eran japonesas. Yo me acuerdo que para esa época era cuando empezaba a entrar aquí el cable. Y sí me recuerdo que Telesat Futurama. Sí. Telesat y Futurama. Sí. Futurat y Telesama. Camisa. Entonces, sí, en eso de que tenía junto a tu antenita por ahí. Captaba el cable porque todavía no estaba codificado. Ajá, y que el gancho de ropa. Ajá, sí, hacían vagadas y lo veía. Entonces yo de repente, ¡ay! ¿Qué está dando? ¡Ay, Transformers! Y cabal vi de casualidad el episodio donde reviven a Optimus. A Optimus. Mm. Y me gustó, me llamó la atención, pero nunca pude ver otro que episodio. Que era la plaga, una plaga que enloquecía. Que me acuerdo que antes había habido uno en que lo revivían. Pero que al final del episodio volvía a quedar muerto, que solo por ese episodio salía. Pero sí después vi uno en el que revivió y quedó. Sí, ese fue el final de la serie. El final de lo que dieron aquí, pues. De ahí eso continuó. Yo lo que me acuerdo es que me atrapó de Transformers. Fue de que todas las series anteriores que había visto así de robots gigantes, uh-huh, era Mazinger, Gordian, el cholera de esa de Diapolón. A ver, todo eso. ¿Cuál es esa Diapolón? Un robot cabrón que parecía como un jugador de fútbol americano que tenía la casco, así, no sé. ¿Ese es el que se metió uno dentro de otro? No, ese era Gordian. Gordian. La onda es que todas eran robots dirigidos por alguien. Uh-huh. Esa era la primera serie que veía que los robots gigantes tenían su propia personalidad. Ya. Y aparte se transformaban, puta. Sí. Va, ahora dejemos Transformers, que ya hemos hablado de Transformers en otros episodios. G.I. Joe. G.I. Joe. Ay. Bueno, nunca tuve un juguete G.I. Joe, por cierto. Jamás. A mí nunca me gustó tampoco G.I. Joe. Sin embargo, pero el mismo comentario. Me gustaban las figuritas. Las figuritas sí me gustaban. Las que eran súper articuladas. Las que eran del tamaño, porque habían un puño, habían unas grandotas, habían pero había una del tamaño de los de Star Wars, ¿verdad? Esas eran las que a mí me gustaban. Y el personaje que me gustaba a mí era Snake Eyes. Ese era el ninja. Ese era el chivazo. Ese era el mejor para mí de todos los personajes que habían. ¿De cuál de los muñequitos? G.I. Joe. De G.I. Joe. Ahora ya en la serie, en los muñequitos, ya ver a Snake Eyes y ver a toda la mala, ya no tanto era lo chivo. Y de nuevo, siento que lo mismo que sentí cuando de He-Man. O sea, a mí me llegaban los juguetes de He-Man, un puño. Pero el show de televisión era... Yo lo que horrible. Sí me acuerdo que de ahí creo que fue mi primera visión futurística de lo que dicen los padres de familia. Uh-huh. ¿Verdad? Que yo, como no seguía la serie, de repente, te están dando ya yo. A ver, uh-huh, ¿quién es el bueno y quién es el malo? Yeah. O sea, eran tantos que si como yo no seguía la serie, puta, una desubicada. ¿Quién? Sin embargo, el mismo comentario, pero la película es buena. Pero sí. La película, yo la animada, sí. A mí me gustó. Contradecía un poco la continuidad de la serie, pero bueno. Yo no la seguía. No, pero eso sí tenía G.I. Joe y también hasta cierto punto Transformers, de que el elenco que tenían era enorme, pues. Uh-huh. Entonces, realmente, veías un episodio y salía estos personajes que jamás los volviste a ver. Y después no había como un protagonista. Fíjate que las dos series las trajeron aquí simultáneamente. Sí, me acuerdo que una la daban lunes, martes, miércoles, jueves, las intercalaban. Y eran súper parecidas en lo que vos decís, un montón de personajes. Es lo que hicieron con Mazinger y Fuerza G. Ajá. Y lo que a mí me chocaba, ese sí dije desde el principio, me gusta la serie, pero para hacer algo de batalla nunca hay heridos. Eso que el avión me apaga y al parque. O sea, y por explotaba lo menos, el avión. Me los Transformers decían, ¡ay, son robots gigantes! Son hechos de metal, pueden reparar. Aguantar los talegazos. Pero estos fulanos nunca les pasa nada. Igual, yo los veía y me emocionaba viéndolos. Y cuando... Aquí creo que la película no la trajeron simplemente trajeron. De repente dijeron igual. Nueva serie o nuevos episodios y de repente apareció Serpentor. Sí, pero sí dieron los episodios en los cuales lo hacen a Serpentor. Lo hacen y fue súper interesante. Lástima que de esos no trajeron muchos episodios acá y después ya... Esa temporada sí la trajeron, pero ahí quedó. Siempre ¿quedó? Con la misma, en la misma, pero ya pasándonos un poquito más a los Japan mezclado. Japan. Voltron, esa siempre cae... Voltron era 80s, sí, ¿verdad? Sí, sí. Era la pasada sí. Justo antes de Robotech. Ya. Yeah. Y Voltron, de Robotech. Bueno, hubo como dos, me acuerdo, ¿verdad? Sí, hubo... porque era la de los leones y lo de las naves. 15 exacto. Vehículos y otro era los... Es que ese de los 15 vehículos, no sé cómo manejaban ese puto robot. Fíjate que yo... Puta, yo para allá, ¡ay, cabrón! O sea, para manejar... Puta, y con uno que le hiciera falta. Ajá. O sea, con un huevo puta de 15 que se durmiera. Sí. No, podía... La última que quedaba de pechera. Esa ajá. Tal vez la podían dejar fuera. Okay. Y había un volvaje que era como el huevo derecho, una cosa así. Y yo por ver en la cabeza. ¿Sabes lo que sí me gustaba? La cabeza. Yo en un par de episodios se veía de que un charro. Bob el constructor se puede. Con casquito. Con el casco, sí. Pues sí, que eran un poco versátiles porque veía que de repente va el número 2 con el número 17 y el número 8 se unen y ¡bum! Y hacían una navecita un poco más grande que hacía algo. Es que eran 15 naves. Estaba... ¿Y ese era Voltron original? ¿O era una de las futuras versiones que sacaron? El primer Voltron que vi fue el de las naves. Oh, así que no sé quién vino antes realmente. Ah, okay. Pero eran 15 naves. Habían 5 que eran el equipo submarino. Uh-huh. Que viajaban en el espacio, no sé cómo decir. Uh-huh. El otro era el equipo terrestre. Igual, en el espacio, volando. Pero podían ir abajo de tierra o algo así, por si acaso. Y el equipo espacial estaba en la tierra. El equipo espacial estaba chocando. Bueno, es que nunca funcionaba la nave. ¿Por qué era que no podemos armar el robot, pues? Entonces, el equipo, cada equipo se formaba en una mega nave, uh-huh. De 5 naves. Ah. Y aparte de eso, hacían el mega robot. Yeah. Pero ¿sabes qué? Yo nunca vi Voltron. Vi como 3 episodios. Yo no lo veía. Yo vi más el de los leones. ¿Sabes? Yo tuve una sensación de que el de rojo era el que manejaba el león negro. Yo, obsesivo compulsivo. No deberías. ¿Sabes lo que a mí no me gustaba? Para mí fue, esta es una competencia Transformer, prefiero Transformer y me negué a ver Voltron. Wow. No, a mí lo que no me gustaba de cualquier esa era fórmula. De cualquier otra serie. Sacaba la puta espada y partíamos el robot. Acabal, y de cualquier otra serie de robots gigantes. No, ese es el Radio Fotón. Que yo lo comparaba contra Mazinger. Ajá. Era que a Mazinger, puta, salía todo delgado, sin un brazo, le volaban un ojo. Y el Voltron, no, puta, sí, nunca. Sí. Ni al Iron Man 28, ni al Gordian. Sí. Puta, el Iron Man 28 era no tenía mierda. Armas. No tenía armas. El malo final era un hoyo negro. Puta. Toma, yo estoy hablando del fenómeno estelar, el hoyo negro. Pero, ¿cómo puta le hizo para derrotarlo? Para un sin armas. ¿Ah? Sin armas. Eso que de repente da la explosión y sale Iron Man como sin ni un rasguño. Bárbaro. Malo, malo. ¿Alguno de ustedes vio La Princesa de los 10.000 Años? No. No, o sea, no la vi. Era una animación japonesa que vieron en el canal 12, así sin hacer mucha bulla. De repente, wow. Pero es que será de los mismos de Star Blazer. Sí, mismos. De ese estilo. Pero hacer el caso que era una telenovela. Tremenda. Tremenda la bicha. José Miel al No Candy. Tanto José Miel, pero ese sí era algo episódico amarrados. Pero habían robots o era como Candy no, Candy. Era en el espacio. Era en el espacio. Durante mil años. No, era en la Tierra y en el espacio. Okay. Y era ciencia ficción. Mira, no me acuerdo los detalles. Creo que habían uno que otro robot pequeñitos. Sí. Pero bueno. Era algo de una invasión extraterrestre y cómo la fulana se iba a sacrificar. Y al final creo que se muere para salvar a la Tierra o algo así. Pero tarda mil años en morir. Pero sí, cabal. Duró 20 episodios y ahí terminó. Muñequitos de los 80 que también puedo... Que son los que no sé si les gustan a ustedes. Pero Inspector Gadget a mí sí me gustó. Y no, eso fue de los 80. Me encantaba a mí. ¿Sabes cuál fue el único episodio que me gustó realmente del Inspector Gadget? Ajá. Yo lo miraba siempre. No, sí, pero tenían una fórmula. Y la cosa es que el tipo era un inútil. Exacto. La Penny y el Chucho lo hacían ahí todo. Están diciendo, ajá, la princesa a los 10.000 años a las 9 minutos de 9 segundos del 9 de septiembre de 1999. Así va a acabar la Tierra. ¡Wow! Bueno, onda... Ah, un planeta iba a chocar con la Tierra. Así era el volado. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. La onda es que el único que me gustó del Inspector Gadget fue uno en que el Dr. Klo, ajá, los atrapa al Gadget y a la Penny y al otro. Al Chucho. Al Chucho, al Cerebro. Ajá. ¿Cómo se llama el Chucho? Cerebro. Cerebro. En un su castillo. Yeah. Y ahí el Inspector Gadget realmente ocupa sus gadgets conscientemente. No, yeah, no le sale de chiripa, sino que sí, realmente... Sí. O sea, siempre pendejo, pero lo saca del huevo. Pues. Yeah. Es el único que me gustó de ahí. Fíjate que a mí me gustaba. A mí me daba risa. Yo siempre lo miraba. A mí no. Yo nunca lo... O sea, no me... Hey, habla en el micrófono. No me llamaba para nada la atención. Yeah. Fíjate que me gustaba tanto que cuando salió la película con Matthew Broderick, me cayó mal la película. No la soporté. Mira, una pregunta. Ahora, todos estos... Yo siento que eran como... Hasta, o sea, mira la cantidad de cartoons que sacaron en esta época. ¿Los estaban haciendo, animándolo en los Estados Unidos? ¿O todo esto lo mandaban para Corea? ¿O no estaba todavía Corea preparado para hacer todo eso? Porque como... Pero no, Simpsons si fija, eran unas animaciones horribles. Eran bien... Mira. O sea, ya podía ver, aunque quizás no sabíamos, uh-huh, pero por lo menos sí yo lo notaba y inconscientemente... las escogía, ajá, las que eran japonesas. Sí, y respondiendo ahí, sí, a no sé quién, sí, los Simpsons inició en los 80, sí, a finales, porque finales acaba de cumplir 20 años. Finales de los 80. Lo que pasa es que también recordemos que, por lo menos hablando de aquí, de El Salvador, creo que sí ya vino en los 90. En los 90 la trajeron acá. Sí. Pero sí, también es una excelente serie. mira, contestándote, Omar Mann, habían un montón de cosas que las animaban en el Oriente. ¿Sabes qué me acuerdo de esa misma época? Que me acuerdo que estaba tan de moda esto de los dibujos animados y de todo, o sea, de cualquier babosada. Un cereal tenía sus propios dibujos, uh-huh, animados. Estaba el Count Chocula, los anuncios del... Frankenberry. Frankenberry, Count Chocula, Booberry era el Booberry, otro. Uh-huh. Pero esos tres eran amiguitos. Sí, sí. Y la pila era Godzilla. No sé, ese era, creo que era 70. 70. Pero por esa misma... Todavía estaban sacándola. O sea, Godzilla era de los 80. Un boom enorme. No, 70. Bueno. De muñequitos animados. Y hasta me acuerdo cuando la pila de los videojuegos, uh-huh, Pac-Man tuvo su dibujo animado, uh-huh. Cholera. Donkey Kong Cholera, pero también tuvo. Hey, hasta Frogger creo que tuvo. Que hubo una de Batman y Robin, era, no fuera 70s también, veo una animada de Batman y Robin. Ah, sí, la Liga de la Justicia, la 70, y todas esas eran 70s o 80s. No, los Super Amigos, todos eran 70s. 60s y principios de los 70s. Pero, vale. Ese sí hasta es 80, Naranjito. ¡Ay, Marchi, Naranjito! Sí, del Mundial. España la Clementina. Sí. Espérate, Naranjito y Marchi. ¿Y la Clementina. Era producción y el malo, Ruspa. Ruspa era el malo. Que se querían robar las cintas la de los cinta mundiales. Las cintas de los mundiales. No, mira. ¿A quién? Creo que aquí en El Salvador la daban como en el Canal 8 o en el 10. Canal 8, sí. Que era un televisión canal educativo. O sea, pero fue el mayor rating, creo, que de su historia. Televisión pública. Era llegar... A ver, Naranjito. Sí. No, tengo muy buenos recuerdos de... Más rating que yo, o sea, que, yo cuando, Cipitillo, cuando empezaba así a querer dibujar, yo me acuerdo que dibujaba Star Wars y Aymarchi. O sea, Aymarchi estaba a la par para mí. Por cierto, bueno, sacaron un videojuego en esa época que era dibujado por Don Bluth, que se llamaba The Dragon Slayer. Y que era el primer videojuego, sí, que traía un Laserdisc. Que traía todo el cartoon, ajá, con todas las diferentes cosas que podían pasar. Que acaba de salir para iPhone. Pero había Dragon Slayer y había uno del espacio también. Sí, pero eso no lo trajeron acá. Space Ace es el que acaba de salir para iPhone. Sí, sí. Y era muñequitos animados en los Estados Unidos, pues, por este chavo, Don Bluth. De esa época era Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons. ¿Viste la serie? Otra. Me gustaba. A mí me gustaba. Fíjate que a mí me gustaba, pero me abatí el hecho de que el Eric, creo que era el caballero, el que tenía el escudo. Ajá. Pero es que, o sea, eran bien losers, ¿verdad? Sí, es que todos eran grandes losers. Y el único que yo le sentía como sentido común, que decía, no, este viejo pendejo, el amo el del calabozo, nos tiene haciendo los mandados y arriesgando nuestra vida. Exacto. Y todo lo más mal, ah, se levanta, son un cobarde, que no sé qué. Yo, man, tiene sentido. Fíjate que yo veía la serie solo por los... por los cortos momentos en que se comportaban, sí, como héroes y hacían las cosas bien, que el mago sacaba hechizos chivatada, que el otro podía pelear. Sombrero sacaba las mierdas. La mayor parte del tiempo hacían errores. Era más comedia que otra cosa. Pero por esos momentitos de fantasía bien logradas, la veía yo. Sí, no, sí era chivo. Y cada quien con su arma mágica. Mira, y aquella que fue película, pues, creo que de Hanna-Barbera, que vimos, que daban del Vuelo de los Dragones. Ah, pues buena, 70, 80. Buena, buena, esa era Rankin Bass. Buena, de Rankin Bass. Sí, de los 80, creo que fue. Yo, buena, diría pero sí, buenísima. Hasta te explicaban el por qué volaban los dragones. Ajá. Y por qué escupían fuego. Que hartaban, creo piedra que calizó, piedra caliza. Y la deshacían con los ácidos con del diamantes. Estómago. Pero tenían que hartar diamantes para deshacerla. Y el ácido del estómago hacía que produciera. O sea, unas agruras que tenían, horrible. Un gas que era combustible, que al escupirlo y con un volado eléctrico en el paladar. El mismo gas era el que los hacía que volaran. Y ellos para bajar tenían que sacar el gas y ahí era donde les agarraba fuego. Ahí agarraba el fuego, así. No, sí, era. No, era bien chido. No yo me acuerdo exactamente lo que acabamos de hablar. No me acuerdo de la trama de la película. No, que tenían que rescatar a la princesa de aquí en puta. No, que original. Y que el mago había como hipnotizado a todos los dragones. Entonces se habían vuelto en contra del dragoncito bueno. ¿Y qué tal lo de Meatballs, por ejemplo? Meatball Spaghetti. Ajá, Meatball Spaghetti. Esa era ridícula, la serie era buena. Pues esa. Era de un grupo musical. Un grupo musical. Estaba un chamaco, un gordo, que tenía la esposa, que era Spaghetti. Que era una nena. Uh-huh. Y el grupo. Eso me suena a mandibulín. Eso te iba a decir. Sí. Era de esa época de que todos eran un grupito. No, pero no. Ni en Cazafantasma o Casa. Mira, había un chucho que era así como inteligentón, pero no era el Capitán Cavernícola, no era el que resolvía misterios, sino que se metía en grandes huevos. O sea, era cómica. Era más cómica. El Capitán Cavernícola sí es de esa época. Eso sí. Capitán. Con las Ángeles. Cuando era 70s. Con las Ángeles de Charlie. Sí, Hanna-Barbera de los 70s. Sí, tenés razón. De esa época es cuando sale con Betty y Vilma, detectives. No, ¿qué recordaste de mierda? Mira, pero los 80s. Las 80s también dio cosas muy malas. Ah, no. Y ahí es donde tenemos que hablar de los picapiedras con el Franken. Con ese que. Cuando salía. Que eran policías. Exacto, los Frankenpiedras. O sea, todos los relaunches que trataron de hacer de los picapiedras. Que salían con Shmoo. Cuando era policía. Ajá, yo no entiendo qué pasó. O sea, quizás, o sea, porque en los 70s, o antes, en los 60s, 70s, los picapiedras eran buenísimos. Y veías los cambios, incluso cuando metieron a Gazú, que era de las últimas. Eran más 70s. Y ya era buena aún. Ya pues. Hicimos un programa en los picapiedras. Disminuía, lo que voy es la explicación. Acuérdese. Las drogas. Porque de repente asumieron que solo los niños ven estas babosadas y los vamos a hacer los tontos. Los picapiedras fueron creados para adultos en los a finales de los 60s. Eran los Simpsons. Y las historias eran inteligentes. O sea, eran comedias, pero inteligentes. Sí. Bien hilado, bien pensado. Sí. En los finales de los 70 y los 80 quisieron recrearla para niños. Ocupando temas que según ellos le iban a... Bueno, no era para nosotros tampoco. Yo no sé si a un niño de 5 años le hubiera gustado ver al Smoo con Pedro y Pablo. Bueno, hablando de cosas malas, estaban los bebés picapiedra. Los Muppet Babies. Gente que a mí me gustaban. Tenía cosas buenas esas. Ese era chistoso porque cada vez que usemos nuestra imaginación, decían, y pues, unas pelazones con cosas de Star Wars. Era bien fantasiosa la serie, bien original. Sí, porque todo pasaba en el cuarto de juegos. Sí. Pero todo lo que mencionó Mark basados en los juegos de videos. Los Muppet Babies, es que ese que estamos hablando de los Muppet Babies. Perdón, que me desconecté por un rato. Pero las que dijiste hace un rato basadas en juegos de videos en general eran malas. Eran la mayoría eran malas. La de Pac-Man. Bueno, ahí estaban pidiendo la de la del fantasma, los Vengadores, que salía el fantasma, Mandrake, Flash Gordon. Que se oye bien el concepto. Así, pero la cagaron. La realización era cholera. O sea, ese era el único malo que tenía. Pero salía, cabal, Flash Gordon, Mandrake, Lotario, el fantasma. Rotanimation también, de Filmation. Y abajo estaban los hijos de todos esos. Entonces la serie se enfocaba más en los hijos, metiéndose en huevos, que en los chivazos, que eran los adultos, pues. Y mira, los adultos llegándolos a... Los tenían que sacar del huevo, pero los protagonistas los que tenían más tiempo eran los bichos. Ahora, yo me acuerdo que hubo un Spider-Man ahí en los 80s también, ¿verdad? Que era... con sus Amazing Friends. Había un Iceman, un Spider-Man... Sí, con el Spider-Woman. No eran tan malos. No eran memorables. Iceman y Firestar. Aquí no los trajeron, no los trajeron. Trajeron la Mujer Araña. Mujer Araña. El mejor malo de la época era Munra. Sí, donde quiera existe el mal. Es que ese era el malo. Ese da miedo. Ese da miedo. Da miedo. A mis chichichi. ¿Cómo lo van a matar, cabrón? Angelía Chichichi. No, ese era los Silverhawks. Es Silverhawks. Okay. Es el esclavo. Es que era la misma fórmula. Sí, ahí sí. Como te digo, es la versión chafa de Thundercats. Sí, o sea, sí, que el puta, mismo malo se transformaba. Y siempre ¿Qué transformaba? Y la misma secuencia de transformación, así de que, se alinean los planetas y nada, qué putas más. No sé. Sí, porque... Y era igual, ¿verdad? Que se tenía que alinear los planetas y entraba un rayo como de reflejado, no sé qué. Y después él, por poco decía, donde quiera existe el mal, ¿verdad? Sino que... ¡Y puta burra! Estrella de la muerte, que no sé qué, transfórmame, no sé qué puta. Mira, los Thundercats, un concepto tan bueno, excepto por el gatito, el Comic Relief, el Snap. No, los primeros de Thundercats, la primera temporada, cuando construyen el cubil felino y el tanque y todo eso. Buenísimo. Y me acuerdo que a mí cuando salieron los nuevos, cuando salieron los nuevos Thundercats, los primeros episodios de esos me gustó. Ya el desarrollo de la serie con los personajes ya no. Ya cuando salieron los gemelitos que llegaron, los dos bichitos Thundercats, en la segunda temporada. Hasta ahí estaba más o menos, digamos. Los gemelitos que nos salen desde el principio. Llegó otro tigre, una puma y el Lynxo. Ah, los uno que era ciego. Ciego de los ojos. Ah, bueno, te digo que la primera que los primeros episodios, o sea, cuando se encuentran los dos teams, fue chivo. Ya después el desarrollo de la serie, no mucho. Aquí están hablando de las aventuras de Mr. T y ya me estoy acordando de un puño de todas esas cosas. No, yo no me acuerdo. No, eso lo quisimos dejar afuera por incluso ya no hablamos de Jace. Hasta me acuerdo que también sacaron, trataron de hacer un relanzamiento de Los Tres Chiflados con caricaturas de Los Tres Chiflados. Habían superhéroes. Sí. Tontera. De esa época es, hoy sí, Ulises en el 31, siglo bien. Ah, ya. 31. Y Aquiles también. Buenísimo. Y Aquiles 31. Señoras y señores, aquí les traemos el final del show porque ya se nos... ¡Falta el sueño! Hora. El sueño es pero ese vamos hasta... Ah, pero tú vas a dar el sueño serio. Sí. Ah, pues danos el sueño. Lo que pasa es que para esa época que estábamos viendo todo eso, como yo mencioné, estaba... Flashback. La serie que a mí me capturó fue Robotech. Y en esa época no era nada de que vamos a conseguir los episodios, ¿verdad? Tenías que esperar a que los daban a tal hora en tal canal. O sea... Tenías que mandar la mierda a tus cheros de que no puedes salir a jugar. Aquí lo andaban en el canal 246, me acuerdo que era en la mañana. A las 11:30. Sí, o sea, estabas en la universidad, yo ya estaba en la universidad. Eso que dejaba el beta, programado para que grabara. Y en esa época era que te decían a las 11, pero no empezaba a las 11. Empezaba a las 11:30, pero era un huevo. Tanto que yo entraba tarde a la... La puntualidad salvadoreña reflejada en las... Entraba tarde a las clases televisión. Porque yo me llevaba uno de esos televisorcitos Casio que los abrías. Era en los... tenés los abría y yo veía el episodio de Robotech y después entraba a clases. Y tan despisadas. Y bueno, entonces me acuerdo que para que vean lo fanático que yo era de Robotech. Entonces una vez me acuerdo que soñé que llegaba Rafa Man. Y me decía, hey Brito, ya, como ya empezaba lo del cable, hey Brito, ya viste que también están dando Robotech en el canal, por decirte algo, 37 a las 8 de la noche. Y me desperté, vea. Y yo, puta, qué vergón que a huevos dieran Robotech en la noche. Y yo solo digo, pe, Rafa abajo. O sea, porque en la casa que vivíamos, mi ventana daba donde llegaban los carros, vea. O sea, porque yo, hey, ¿qué pasó, vea? Y solo ve, hey. ¿Ya viste que están dando Robotech? Exactamente el sueño, cabrón, inmediatamente. De veras. ¿Ya viste que están dando Robotech? En el 30. Yo había soñado en el 37 a las 8. ¿Ya viste que están dando Robotech? En el 38 a las 7. Y yo, wow. ¡Fuck! Y a huevo. Y desde entonces yo, ¡ey! Lo veo en la mañana y lo veo en la noche otra vez. Fíjate que iban como 4 episodios más atrás. Entonces, cabal, yo sabía que si me perdí un episodio, no importa, 3 días después lo voy a ver, vea. Yo me acuerdo que esa serie, puta, yo me quedé, como lo daba casi al mediodía, y cabal, lo agarré, el principio de la serie y todo, en la vacación. Ajá. Después de tres clases, cuando iban a la tercera generación, y yo, fuck. Puta, la tercera generación fue buena. Mira, sí, me la perdí casi todo. Sakenova dice, no es como ahora que ves el episodio el mismo día que sale en Japón y en HD. Exactamente. Ya, subtitulado. Definitivamente no. Ya. Yeah. De ahí, bueno, sí, eso es. Bueno, señoras y señores, creo que con eso llegamos al final de este episodio número tututu. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les recordamos que visiten nuestra página web www.comicicos.com y los esperamos aquí la próxima semana cuando posiblemente escucharán al Sensei decir Toast Let Rain. Gracias, Sensei. Y muy bien, ya le cambió la voz. Sí, ya le bajó el otro. Chocolate Rain. Señoras y señores, muchas gracias. Tiene que durar dos minutos, dice. No, hombre. Señoras y señores, muchas gracias. Duró todos dos segundos. Sí. Y nosotros nos vamos a ir esta vez dándole un pequeño homenaje al rey del pop con esta canción que no era de las super hot así conocidas, pero siempre es una excelente canción y creo que va bien con el tema de los Kikos porque es Dirty Diana. Así que muchas gracias, la Diana Chuca. Gracias, señoras y señores, nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo ¡Salud! viendo ese volado sí me emocioné. Ya. Yeah. Señores. De... Señores. No importa. Estamos hablando de Michael Jackson. Pero ahora vamos a cerrar el show oficialmente con Tico Man contándonos su sueño. Ah, sí, la cosa es. Paz mundial. Paz mundial. Ya sueña. No, de que una vez estaba en la casa del Betomán, me acuerdo. Uh-huh. Me acababan de operar. Del o sea, riñón. En el sueño estabas en mi casa. No. O sea, uh-huh. En la vida real uh-huh. Había llegado a tu casa. Esto fue un poco después que me operaron uh-huh. del riñón. Uh-huh. O sea, que tenía la gran cicatriz del uh-huh. riñón. Recién cocido. Cabal. Y en eso estaba viendo internet y digamos un sitio de unas listas. El sensei nos mandó ese sitio. Nos mandó un enlace y era un enlace de las peores series animadas jamás hechas por el hombre. Uh-huh. Y el número uno, la más cholera, que jamás la habíamos oído antes, era Turbotín. Que era de un puta que tenía el poder de transformarse en un carro deportivo. Cada vez que temperatura corporal se elevaba no sé cuánto. O sea, que no lo hacía a voluntad. Ni siquiera a voluntad, sino que tenía que entrar en calor para hacerse carro y cuando enfriaba, se hacía humano. Pues, o sea, es lo más ridículo que jamás se vio. Se la estaba volando y ¡ah! En medio de su cuarto. En el baño. La onda es que me impactó tanto la cholerencia de esta serie que en la noche empiezo a soñar. Y yo me transformé en carro. Y la cosa es que me transformé en mi carro, que era un tercelito azul. Que por esa época le había metido un chajazo en el lado de la puerta. O sea, ya había hecho rayón. O sea, un gran rayón en el lado de la puerta. Y yo, puta, ni siquiera transformado en carro me quito la cicatriz de la operación. Es que estaban en la misma, o sea, mismo a huevo. O sea, estaba ese sueño, en ese punto era completamente coherente. Sí, cabrón. Y después, y eso que en ese momento me desperté y he transformado en carro. Me desperté yo solo quedándome la risa de lo estúpido que era ese sueño. Y desde entonces quedó Turbotico. Turbotico. Por Turbotico. Sí. Y cuando arreglaron el rayón del carro, se me desapareció la cicatriz. ¡Cállate! ¿Cómo se llamaba? Ah, el de Escafrón. Escafrón. Van. Van. Bueno. Okay. Y Van se convertía en un van. No, en la continuación de este programa hablaremos de Miami Vice y MacGyver. Oh, shit. Puta.